Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Somos víctimas de los demás y de nosotros mismos. El caso que contamos a continuación es una buena muestra de ello. En 1951, un profesor universitario llamado Solomon Hatch efectuó uno de los experimentos sobre la conducta humana más importantes que jamás hayan realizado. Usó una serie de cartas en las cuales estaban dibujadas varias líneas, unas más largas que otras. Todos los participantes, menos uno, eran cómplices del experimentador, aunque esto en principio no se sabía. Cuando los voluntarios compinchados daban intencionadamente respuestas falsas y decían erróneamente cuál era la línea más larga, los sujetos que estaban siendo objeto del experimento repetían la misma respuesta, aunque supieran que era un error, se boicoteaban a sí mismos. La conclusión del experimento era clara: la presión exterior y el miedo a salirse de la norma y del grupo provocaba que hagamos cosas erróneas para seguir la corriente. A partir de este experimento se derivaron numerosas conclusiones y teorías. Una de ellas es la que se vino a llamar síndrome de Solomón. Este síndrome, que demuestra que formamos parte de una sociedad que cuestiona el éxito ajeno cuando el causante del síndrome no puede alcanzarlo, hace que se intente que el otro adopte medidas contra sí mismo para evitar brillar y destacar. El escritor Borja Villaseca, especialista en temas de psicología, explicaba que ese síndrome es el que se trata de inocular en nosotros cuando se tienden a esconder las propias carencias. En suma, es el arma que usa el egoísmo, que no es sino una combinación del complejo de inferioridad mal entendido y el ego mal conducido. El psicólogo Francisco Gavilán dice que ser otro tiene tan poco sentido como declararse enemigo del movimiento intestinal. Es como no querer asumir que todos somos diferentes y que cada uno tiene un lugar maravilloso, pero su lugar. Señalan que los psicólogos que es un error elegir metas que alimentan el propio ego, primero porque conllevan a utilizar a los demás para la propia satisfacción y segundo porque en consecuencia suelen usar armas poco éticas. No hay que ser instrumento de los demás y sobre todo no utilizar a los demás para moldear nuestras propias circunstancias a costa de intentar provocar en el otro el síndrome de Solomón al que antes hemos hecho alusión. Francis Bacon decía que el egoísta, y con esta frase finalizamos, es capaz de prender fuego a la casa del vecino solo para freír un huevo. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos, con María Moreno en la parte técnica, Martín Exposito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y nuestros contenidos a continuación. Tenemos esta noche invitados excepcionales. El primero de ellos es un buen ejemplo. El mítico autor de Caballo de Troya nos visita. Acaba de publicar un nuevo libro, el número 62. Se titula Pactos y Señales. Lo ha publicado en la editorial Planeta. Y tenemos el lujo de contar con él esta noche, de charlar en su compañía de lo divino y de lo humano, que nos demuestra que es perfectamente compatible. En unos instantes, JJ Benítez estará con nosotros. También tendremos ciencia en Eureka, la detección del cáncer mediante un análisis de sangre. Y en Azul y Verdos hablamos de las denuncias de Greenpeace sobre la inseguridad en centrales nucleares españolas. Y al pasado viajamos en Mujeres con Historia, hablando de Gertrudis Gómez de Avellaneda, la primera mujer en escribir un libro anti-esclavista. Y el cine llegará con José Manuel Escribano, con la polémica respecto a la nueva película de Clint Eastwood, El francotirador. Y por supuesto, materia reservada. Los ciberataques. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. 195 ciberataques se han producido hoy y se producirán cada día de este año contra diversos intereses. Algunos lo llevarán a cabo los estados, pero la mayor parte de ellos serán ataques privados. ¿Cómo se contratan estos ataques? ¿Dónde se encuentran la gente que los vende? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde se pagan? Sobre este asunto, dentro de unos instantes, también hablaremos en materia reservada con Fernando Rueda. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Unos instantes más, os damos las primeras pistas para saber quiáles son los, o para intentar averiguar cuáles son los personajes ocultos de esta noche. Las primeras pistas nos las presenta Silvia Casasola. Pues sí, las primeras pistas de nuestros personajes pues son que en esta ocasión no son dos, sino que es un clan. En concreto, un clan familiar que cuenta sus virtudes y miserias en un reality de televisión. Además, pues ya sabéis que los norteamericanos pues nos llevan ofreciendo este tipo de realities, y en la actualidad pues uno de estos clanes acaba de firmar un contrato millonario para seguir contando sus secretos más íntimos. ¿Quiénes pueden ser? ¿Quién es este clan? ¿Cuál es su reality? En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos decirnos quiénes son ellos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nada es casualidad, todo ocurre por algo, todo tiene una lectura. Lo que sucede pone a veces el asfalto y nos marca cuál es la carretera. A nuestro alrededor ocurren cosas que no son sino eso, señales. Pactos y señales, así se titula el nuevo libro, el número 62, del mítico autor de la obra que cambió el mundo editorial español, Caballo de Troya. Y es un lujo estar con él, es un lujo estar con J.J. Benítez. Y ya estamos con él, Juan José Benítez, muy buenas noches. Muy buenas. Juanjo, hace no muchos años estabas en la lista negra del Vaticano, decían que eras malo, que decías cosas impropias. ¿Las cosas están cambiando allí? ¿Te han sacado de esa lista? No tengo ni idea. No frecuento el Vaticano desde hace bastante tiempo. Me imagino que en la curia sigo siendo Satanás. Lo que pasa es que este papa es otra cosa, ¿no? Es distinto. Pero bueno, tampoco me preocupa, ¿no? Para mucha gente sigo siendo el diablo, ¿eh? Y además lo llevas con orgullo, ¿no? En cierto modo. Lo llevo con cierto orgullo porque yo soy forofo de Luzbel. En fin, le aplaudo muchas cosas. Creo que se ha contado mal su historia. Y además siempre estoy, no sé por qué, del lado de los malditos, ¿no? No soy del Atlético de Madrid, pero casi. 62 libros. Este es el libro número 62. Pactos y señales. Aunque quedan algunos por publicar anteriormente, ¿qué son los pactos y señales? Bueno, pactos y señales es una consecuencia de Estoy Bien, ¿eh? El libro anterior, donde yo relato una serie de investigaciones sobre gente que dice que ha visto a familiares, amigos muertos y tal. Cuando yo estaba investigando todo esto, me di cuenta de que la vida después de la vida es cierta. Para mí es absolutamente real. Y automáticamente se produce una consecuencia ahí. Es decir, bueno, si eso es así, si existe vida después de la vida, yo podría conectar con esta gente, con quien sea, y lo intenté. Empecé a pedir señales, a hacer pactos con otros amigos y conocidos, y me di cuenta de que funcionaban, de que las señales funcionaban. Las señales las recibimos todos, pero no todos nos damos cuenta. ¿Están ahí? ¿Solo hacen falta cogerlas y pillarlas al vuelo? Correcto. Correcto. Es decir, señales yo creo que las recibe todo el mundo. Es decir, las señales... Debe haber alguna dirección general de señales ahí arriba. Y entonces tienen mucho trabajo. Entonces las recibe todo el mundo constantemente, desde niño. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Es decir, yo digo en el libro, en Pactos y Señales, que probablemente de 100 me entero de una y 99 se me escapan. Y esto le pasará, me imagino, a todo el mundo. Es decir, que recibe señales constantemente, pero es muy difícil a veces captarlas, o estás metido en otras guerras y no te das cuenta, ¿no? Y esas primeras señales que recibiste cuando hiciste esos pactos, ¿tú las notaste antes de hacer los pactos o te empezaste a percatar una vez que empezaste a hacer esos pactos con las personas que querías comunicarte? Mira, yo distingo entre pactos y señales. Es decir, los pactos normalmente es algo mucho más concreto. Hablas con un conocido, con un amigo y medio en broma. Dices, bueno, el primero de los dos que muera, que le haga una señal al otro. Y entonces, o estableces la señal o no. O la estableces incluso sin el pacto, en vida. Y las señales son, cuando tienes una duda, un problema, o simplemente porque te apetece, tú te diriges a los cielos, por simplificar un poco, y dices, bueno, pues yo quisiera tal cosa, o quisiera saber tal cosa. Y entonces se produce siempre que no es una frivolidad. Cuando tú pides algo por frivolidad, no se cumple. Pero cuando es algo que es importante para ti, mira, esto siempre, los ejemplos es lo mejor. Yo recuerdo aquella chica de Torrejón que estaba fregando los platos allí en la cocina, y entonces la ventana da a un patio de luces donde no hay más que paredes, una cañería y poco más. Y entonces la chica mentalmente le dice al padre azul, le dice, con lo que me gustan a mí las flores, no tengo flores aquí, no. Bueno, a los pocos días empezó a crecer una planta en la bajante de los váteres. Y la chica me contaba y me decía, fui tonta porque no le hice una foto. Entonces se terminó, la planta se cayó, y le volví a decir a Dios, le dije, mira, soy muy tonta, no he hecho una foto, ¿te importaría repetir lo de la planta? Se fue de vacaciones, volvió, y allí estaba la planta. Era una tomatera, ¿no? Una tomatera. La tomatera de Dios, le llamo yo, ¿no? Y entonces, a mí eso me conmovió. Porque, ¿y eso cómo lo sometes a un método científico? ¿Cómo lo llevas al laboratorio? ¿Cómo lo explicas? Es que no hay forma. Es que parece un milagro. Bueno, es que los milagros son señales, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, nosotros le hemos puesto la palabra milagro y, bueno, ya está, ¿no? Pero es así, es decir, no tiene por qué tener explicación. O sea, nosotros las buscamos, las explicaciones, tratamos de decir, bueno, a ver, ¿y esto cómo puede explicarse? Es que realmente no. Es lo del guardia civil, que le pide a Dios, le dice, bueno, si lo que escribió el Juanjo Benítez es cierto, que mañana aparezca en el aeropuerto. Y al día siguiente, Juanjo Benítez aparece en el aeropuerto y pregunta por ese guardia. Uh-huh. Es que no es fácil explicar esto. Porque además tú no crees en las casualidades. No, ya no. Ya no. Mira, la casualidad, yo lo he dicho muchas veces, es una palabra que algún día habrá que retirarla con vergüenza del diccionario. Porque que no sepamos explicar por qué se producen las cosas no significa que sea una casualidad. Lo que pasa es que nuestras limitaciones son muy grandes, no entendemos las cosas. Ese es el problema. Yo recuerdo cuando estuve viviendo en Bilbao, en tu querida Bilbao, donde tú estuviste tantos años, te formaste un poco como periodista, aunque venías de Murcia, también habías estado en Zaragoza, dos sitios en donde yo también había vivido. Por cierto, cuando te vas a venir a vivir a Madrid, para un poco poder presumir de que he vivido en los mismos sitios que Juan José Benítez. Espero que nunca, porque estáis locos aquí. O sea, no sé cómo podéis vivir aquí. El tiempo que tú has comprado, en cierto modo, y que tan rápido vivimos. Pasamos del presente al futuro y se convierte ese futuro en pasado enseguida, ¿no? Has buscado un poquito eso en el sur, ¿no? Sí, tú sabes la anécdota que yo un día me habían hablado tanto del futuro que un día que estaba solo en casa agarré una silla y me senté en la puerta de la casa y dije, bueno, son las 7 de la tarde, me voy a sentar a ver si llega el futuro. ¿Sabes cuánto tiempo estuve? 2 horas. Y no vino. Y no llegó. Dije, eso es un invento americano. En ese autobús, cuando me subí al autobús en Bilbao con un amigo tuyo, me decía, el darse cuenta de las cosas es precisamente eso. El autobús tiene 2 plantas. Tiene una primera planta en la que van todos. Y vamos todos un poco ciegos, sin darnos cuenta de las cosas. Si el autobús tuviera 2 plantas, es como subirnos ahí y percibir que las cosas que pasan, todas tienen una indicación y una señal. Valga la redundancia, ¿no? Todo tiene un sentido. Yo creo, vamos, desde hace ya bastante tiempo, que todo tiene un porqué. Lo que pasa es que no lo entendemos, o no lo alcanzamos a entender, o se nos escapa, pues porque abarca muchas más cosas, muchos más factores de los que nuestra inteligencia es capaz de absorber, ¿no? Pero yo creo que todo está meticulosamente medido. Si no, ¿por qué se producen las señales? Pues porque alguien está muy atento. Es decir, vamos a ver, yo estoy contemplando los maravillosos círculos de las cosechas, ¿no? Esos dibujos increíbles. Y se me ocurre decir, bueno, si sois los que yo pienso que sois los autores de estos círculos, es decir, gente no humana, caramba, antes de que termine el verano, en donde sea, me da igual, si en Inglaterra o donde sea, tiene que aparecer tal cosa, tal, un palo y un cero. Caramba, antes de que terminara el verano, había un palo y un cero enormes. Entonces, si eso es así, es porque alguien lee los pensamientos de 7.000 millones de personas, cosa que no podemos ni imaginar cómo se hace. El palo y el cero tiene mucho que ver con tu vida. En el libro cuentas completamente toda la historia de un palo y un cero, sí, consecutivamente. Quizá el punto de inflexión que marca tu interés por esa señal, por ese indicativo, por esa matrícula, en cierto modo, del destino, comienza en Egipto, con un anillo que encontraste de una forma, entre comillas, casual, ¿no? Sí. Es un romance ya, con el palo. Yo digo palo, cero, palo, porque visualmente tiene más garra, pero en realidad es uno, cero, palo, cero. Lo que pasa es que en el anillo se repite 9 veces cada uno. Yo estaba en aquellos momentos, en el año 96, muy metido en el tema de Ricky, una supuesta infiltrada, que, en fin, toda una historia muy interesante, y estaba muy confuso. No sabía si estaba bien encaminados y aquella investigación acababa en algún sitio. Y entonces solicité una señal. Estaba en el Cairo. Me acuerdo que me levanté de madrugada, me asomé al balcón de la habitación, veía las pirámides y levanté el pensamiento a los cielos y dije, necesito una señal. Y yo la establecí y no se cumplió. Yo dije, en algún momento de este viaje tengo que ver una luz que llega por aquí y otra luz que llega enfrente y chocan. Y qué va, no pasó nada de eso, pasó algo mucho mejor. Cuando estábamos en San El Seik, buceando, haciendo tiempo para subir al monte Sinaí, Blanca y yo nos metemos al agua, empezamos a bucear, ella pierde un anillo de oro que yo le había regalado, y yo me pongo a buscarlo sabiendo que no iba a encontrar nada, porque aquello es coral y arena, y entonces, y al cabo de una hora, hora y pico, ya con frío y tal, me salí. Y en el momento de salir del agua, a medio metro de eso, allí estaba un anillo de plata, semi enterrado en un pequeño paño de arena, brillando extraordinariamente. Y lo agarré y dije, caramba, ha perdido el de oro, pero me he encontrado uno de plata. Y entonces ahí empezó, porque ese anillo tenía 9 palos y 9 ceros alrededor, en el perímetro, ¿no? Y después empecé a darme cuenta de que ese anillo tenía unas cualidades muy especiales, que emana una luz que no se ve con los ojos. Y cuando llego a España, Loren me avisa de que ha habido un caso ovni en Jaén, donde un señor dice que ha visto a plena luz del día una nave y unos tipos allí, y en la nave, en la cúpula de la nave, había 101. Claro, me faltó tiempo para ir a verle a Dionisio Ávila, ¿no? Y efectivamente había visto una cosa rara, ¿no? Y además este caso está unido a la aparición de una serie de piedras en las cuales también estaba, sí, ese símbolo, ¿no? Sí, sí, sí, porque a este hombre, de esos seres que él ve delante de la nave, 12 de mediodía, más o menos, le tiran una luz, él llama el lucerillo, y entonces cae a sus pies, él la recoge la luz, y cuando coge la luz, no es una luz, es una piedra esférica, con signos, con unos símbolos muy raros. Entre esos símbolos está el palo, cero, palo. Claro, ya llega un momento que dices, bueno. Pero es que ese palo, cero, palo, o ese 101, a lo largo de tu vida ha aparecido en muchísimos momentos. Sí, ya se ha convertido, como digo, es un romance, ¿no? Ya se ha convertido en un, no sé cómo decirlo, es una especie de indicación, entre comillas. A ver, se adelanta a tus pensamientos cuando aparece un palo, cero, palo, en la matrícula de un coche, en una pared, donde sea. O te está diciendo, sí, estás bien encaminado. O te está diciendo, tranquilo. O te está diciendo, atención. Y yo recuerdo un caso muy tonto. Yo estaba en San Petersburgo íbamos caminando y de repente veo un coche con una matrícula 101 y me llamó la atención. Dije, hombre, es Palo Cero Palo, y le hice una foto. Unos minutos después trataron de robarme, de atracarme. No pasó nada. Pero quiero decir que es siempre, en mi caso, siempre que ves esto, te están diciendo o tranquilo, o atención, o lo que sea. Es algo que no podemos entender muy bien. Pero es una comunicación permanente con alguien. Sí, en tu caso es el Palo Cero Palo, y en otras personas puede ser un número o lo que sea, ¿no? Con otro mensaje. Sí. En aquellos primeros años en Bilbao, quienes lean el libro subtitulado Casi unas memorias, entenderán por qué, porque también hay muchas historias personales. Se puede conocer mucho al Juan José Benítez persona, al Juan José Benítez de aquellos primeros años en el mundo del periodismo, que comenzaba a descubrir el fenómeno OVNI, y una de las primeras informaciones que te mandaron a cubrir, trabajabas entonces en la Gaceta del Norte, fue muy cerquita de Bilbao, en Lejona, y aquello cambió en cierto modo tu vida, ¿no? Sí, verás. Sí, por eso son casi unas memorias, porque yo vivía en un piso en Bilbao, en la calle particular de Alzola, nada más llegar, el 1 de mayo del 72, y era un piso muy pequeño, ya teníamos cuatro hijos, bueno, aquello era un desastre, y además había mucho ruido, era un barrio muy ruidoso. Y entonces yo empecé a desear marcharme a otro sitio, y empecé a buscar, pero no salía nada, no me gustaba nada, pero yo lo tenía en la cabeza. Por eso yo siempre digo que mucho ojo con lo que se desea, porque se cumple. Entonces, y un día, habían pasado ya varios años, me entero de un caso OVNI en un sitio, ¿no?, en Lejona, y me fui para allá. Entonces hablé con todo el mundo, los testigos, para arriba, para abajo, lo de siempre. Y en uno de los casos ya estaba hablando con un ingeniero nuclear norteamericano y su señora, que también habían visto la nave, y bueno, ya terminamos la conversación y tal, y no sé por qué le pregunto yo al señor, oiga, usted no venderá piso, que no tenía nada que ver con la historia. Y me dice, sí, ¿cómo lo sabes? Y yo no lo he dicho, no se lo he dicho a nadie. Y no ponía ni cartel ni nada. No lo habían, decidido venderlo porque regresaban a Estados Unidos, pero no lo habían anunciado. Lo habían hablado. Y esa casa en donde se encontraba ese matrimonio que había sido testigo de aquel avistamiento OVNI se convirtió en tu casa durante muchos años. Claro. Allí me fui. Reunía las características que estabais buscando. Sí, era un sitio tranquilo, más amplio, en fin. Y estaba relativamente cerca de Bilbao. En aquella época, en Bilbao y en toda España, tú seguías muchísimos casos OVNIs a los que te mandaba la Gaceta del Norte. Luego también escribías muchos libros. Siempre lo has dicho, que el fenómeno OVNI es tu hijo adoptivo. Pero yo pienso que es al revés, ¿no? Que el fenómeno OVNI te adoptó a ti y es el que te encendió el interruptor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahora viéndolo con cierta perspectiva, sí. Es decir, yo siempre he dicho que hay que investigar a los investigadores, ¿eh? Porque todos tienen alguna historia particular, que está vinculada a estos temas o al fenómeno OVNI. Y entonces yo creo que sí, que son ellos los que, no sé cómo, deciden. Aquí fulano, aquí mengano, aquí tal. Y aparecen investigadores donde sea. Y yo creo que eso me pasó a mí, porque yo el tema OVNI no lo había tocado más que una vez en una entrevista en Zaragoza, en el Heraldo de Aragón, en el año 70, a un señor que venía de un congreso de OVNIs o iba a un congreso de OVNIs, no me acuerdo. Y a mí aquello me pareció muy simpático. Y le hice una página entera. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Yo, a mí el fenómeno OVNI, no sé, sí, interesante, pero fueron años muy intensos en la sociedad española, unos años de cambio, y eso también provocó que creciera mucho el mundo del periodismo y que surgieran. Yo estuve en una cena una vez contigo, con Fernando Mújica, contabais historias que habéis seguido durante aquellos años, durante los años 70, verdaderamente apasionantes, en donde se vivía el periodismo, el reporterismo auténtico. E incluso os mandaron, y ahí os fuisteis a excavar a Alemania en busca de los huesos de Hitler. Fui yo solo. Ah, sí, no fue Fernando. Fue peor. Fue en enero del 73. Me acordaré toda mi vida porque hacía un frío en la Alemania Oriental. Entonces alguien había dicho que habían encontrado la tumba de Hitler. Y entonces el redactor jefe, Alfonso Ventura, me dice, agarra la maleta y vete para Berlín. ¿Y qué tengo que hacer en Berlín? Pues no sabía ni inglés, ni alemán, ni español, no sabía nada. Dice, ¿qué han encontrado la tumba de no sé qué? Toma el teletipo. Pues muy bien. Pues me dieron 25.000 pesetas y me fui a Alemania, a Berlín. Y allí yo no sé cómo me las ingenié para entrar en Berlín del Este. Fotografié un agujero que había allí que ni era la tumba de Hitler ni nada. Y salió en primera. O sea, esas historias, y había muchísimas. Era un periodismo distinto, era un periodismo de calle, de acción. Nosotros lo llamábamos de patada en la puerta, porque no admitíamos que nadie nos dijera no. Entonces hacíamos cosas, no voy a decir que nos pasábamos de 20 pueblos, no, nos pasábamos 50, claro. Pero era un periodismo un poco kamikaze, sí. Un poco inconsciente, pero el periodismo debe ser así, ¿no? También. Pensábamos en el pisotón, y era nuestra obsesión. Es decir, en este caso, en la Gaceta del Norte, la competencia era el Correo Español, Pueblo Vasco. Y yo decía, bueno, ¿cómo le puedo amargar el desayuno al director del Correo? Dándole un pisotón. Entonces, todos los días luchábamos para hacer no sé qué diabluras para darle el pisotón. Y a las 9 de la mañana, cuando nos reuníamos al día siguiente, teníamos 15 minutos de felicidad absoluta. Luego desaparecía. Pero nos lo pasábamos muy bien. Yo llevaba en mi coche unos disfraces en el maletero que según se utilizaban según. Por ejemplo, médico. Yo llevaba mi bata, mi mascarilla, las credenciales, no sé qué, todo, porque ya en el hospital de Cruces, en Bilbao, ya nos conocían y no nos dejaban pasar. Te tenían fichado ya. Sí, sí. Y entonces yo me acuerdo un día que nos enteramos de una señora que había confundido un cartucho de dinamita con una vela. Entonces la señora no se le ocurrió mejor cosa que encender la vela. Y le estalló en la mano y le quitó la mano. Entonces la llevaron al hospital, yo me enteré, y entonces dije, ¿cómo hago para entrar y hacerle la foto? Me puse el disfraz de médico y entré. Nadie me dijo nada, busqué a la señora, llegué al cuarto, cuénteme la historia, pum, pum, pum, plum, foto. Al día siguiente me crucificaron. Porque tenías que hacer de periodista y también de fotógrafo a la vez. Sí, claro. No, es que es más difícil dos personas que una. Mm. Además había algún fotógrafo que no estaba de acuerdo con ese sistema, ¿no? Era violar todas las normas. Había así por haber. ¿Y cuál era otro de los disfraces que tenía? Llevaba uno de limpiezas el sol, que era un mono azul con un cartel enorme en la espalda, que era pues una empresa de limpieza. Y entonces un día yo me entero que en la Diputación de Bilbao había una maqueta enorme de un nuevo hospital que iban a hacer en Bilbao. Pero la exclusiva la tenía el Correo. ¿Por qué? Porque el jefe de prensa de la Diputación trabajaba en el Correo. Y entonces dije, estoy perdido. Dije, no, me puse el disfraz de limpiezas del sol, en este caso sí fue con el fotógrafo, también con su mono azul, escobas, fregonas, y subimos a la primera planta. Nadie nos dijo nada. Subimos, hicimos las fotos de la maqueta del hospital y nos fuimos, y al día siguiente en primera. Claro, ese tipo de cosas te da mucha... Es una forma de hacer el periodismo, como dice Bruno, que es muy distinta, ¿no? Hoy no haces eso. Pero nos lo pasábamos muy bien. Pactos y señales, así se titula el libro que acaba de publicar en Editorial del Planeta Juan José Benítez, con muchas historias que vamos a contar, si te parece, y vamos a seguir contando a nuestros oyentes después de la actualidad y las noticias. ¿Te parece, Juanjo? Muy bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora del programa, el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Son 200.000 seguidores, lo habéis escuchado en la promoción, que habéis oído hace tan solo unos instantes en Onda Cero, en Twitter, 200.000 seguidores, y nosotros aquí tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, con la que podéis participar. Dentro de unos instantes estamos otra vez con Juan José Benítez, con JJ Benítez, Pactos y Señales, el título que ha escrito el autor de Caballo de Troya. Y también estaremos en este tramo con Fernando Rueda. Tenemos un invitado, Vicente Díaz, de la empresa de seguridad informática Kaspersky. Va a estar también con nosotros. Nos vamos a hablar de ciberataques y de identidades falsas y que buscan determinadas cosas en Internet. Pero será dentro de unos minutos. Antes, continuamos charlando con JJ. Y continuamos con Juanjo. Nos estabas hablando de algunas de las cosas que habías vivido y experimentado en Bilbao en esos primeros años en el mundo del periodismo. Luego, años después, te trasladaste a donde siempre quisiste, al comienzo, al origen de todo, al sur del sur, y fuiste a Barbate. Y en el libro hay varias historias en Barbate, un pueblo de pescadores, como los pueblos mineros, en cierto modo tienen también sus tragedias, y en algunas de las tragedias has encontrado historias apasionantes, como la de ese marinero que salvó su vida gracias a una misteriosa luz, y cuentas esa historia en este libro. Sí, sí. Bueno, en Barbate, como en todos los pueblos de España, ¿no?, hay muchísimas historias. Lo que pasa es que o no salen a la luz o... Bueno, este hombre iba en un barco que dio la vuelta en un momento determinado, se llamaba el Nuevo Pepita la Aurora. Había un temporal de levante muy fuerte en el estrecho y entonces regresaba a Barbate. Era un pesquero y entonces, bueno, dio la vuelta y se quedó con la quilla al aire. Entonces murieron varios pescadores, desaparecieron otros y otros se salvaron. Y este hombre, que le llaman el Manteco, pues no sabía nadar y entonces se quedó agarrado dentro del barco a unos hierros, había una cámara de aire, y entonces el hombre resistió allí a oscuras hasta que de repente, cuando ya pensó que iba a morir, vio a su derecha, por debajo, dentro del barco, una luz como un melón. Y entonces él no pensó nada, simplemente vio la luz y dijo, bueno, pues se tiró se soltó del hierro, y nadando a lo perro, decía él, yo me fui detrás de la luz me llevó hasta la superficie y allí desapareció. Entonces la gente se enteró, este hombre era de Izquierda Unida, es decir, poco sospechoso. Pero la gente se enteró del asunto y ya lo pensaron que había sido un milagro de la Virgen del Carmen. Que claro, cuando yo me fui a ver al Manteco me decía, no, la Virgen del Carmen no, yo no sé lo que ha sido, pero tampoco ha sido la Virgen del Carmen. Es la patrona de los marineros, pero es que le era Izquierda Unida, claro. Claro, y entonces pues poco sospechoso. Y hay otro también muy bonito que cuentas, cuando pidió ayuda a unos delfines. Sí. Y los delfines es como, sí, que entraron en comunicación. Es muy emocionante. Es un médico, un antropólogo. Estaba en Belice y él, bueno, estaba haciendo un trabajo sobre una etnia determinada de allí, de Belice, y entonces me contó que, bueno, pues un día le dio por salir con la Zodiac sin avisar a nadie ni comentó nada. Tenía amistad con la familia, tenía una pescadería, tenía amistad con, en realidad era el novio de la hija. No se cuenta en el libro, pero esa es la historia. Y agarró la Zodiac y se fue solo, mar adentro, sin avisar a nadie. Y no se dio cuenta de que el depósito estaba en la reserva. Entonces, de repente, dejó de funcionar la Zodiac en mar adentro. Y no tenía comida, no tenía agua, no tenía radio, no tenía teléfono, no tenía nada. Entonces la mar se lo fue llevando. Y entonces, un momento de desesperación, de repente aparece una familia de delfines y empieza a darle vueltas, y el hombre estaba tan desesperado, sabiendo que podía morir, que se puso a hablar con los delfines y les dijo, por favor, avisar a la gente de San Pedro que mira cómo estoy, por favor, avisar. Y dice, no tuve que repetirlo, se sumergieron y desaparecieron. Y dije, bueno, pues yo voy a morir. Al cabo de unas horas, de repente ve a la misma familia de delfines saltando otra vez alrededor de la lancha, de la Zodiac, y dice, reconocía uno porque tenía la aleta negra, la dorsal la tenía negra. Y efectivamente, detrás venía otra embarcación con la gente del pueblo, y lo rescataron, y el tipo llorando se abrazó al señor y dice, no, no, no, a mí no me tienes que dar las gracias. Dar las gracias a los delfines que llegaron al embarcadero de San Pedro y empezaron a dar golpes con las cabezas en el agua y a dar saltos. Y entendimos que pasaba algo. Lo único que hicimos fue seguirlos. Delfines ángeles, dices en algún momento. Ángeles camuflados. Claro. A mí en Barbate hay una historia que todavía me parece más increíble y más fantástica. Que si no, vamos, yo la investigué hasta donde pude, pero me quedé fascinado porque significa que no controlas nada y que está todo por encima tuyo. Un día una señora se despierta a las 7 de la mañana muy inquieta. Se va a la cocina, se hace una tila, está muy inquieta, se vuelve a la cama, no puede dormir, se vuelve a levantar y a las 8:20 aproximadamente de la mañana prende el televisor. Canal Sur. Y aparece un accidente de coche. Y entonces la señora se vuelve medio loca casi, chillando, y dice, son mis hijos. No había ningún, según me contaron, no había matrícula, no se veía la matrícula, no se veían los cadáveres, no se veía, nada, solamente el coche accidentado. Entonces la señora se va, empieza a dar gritos, el marido acude, no sabe lo que pasa, el marido no ve el reportaje, 8:20 de la mañana, más o menos. Entonces acude a unos vecinos para que le ayuden, los vecinos acuden, y a las 9:15, 9:15, 9:20, una de las vecinas que ha acudido se regresa a su casa para vestirse, para irse a trabajar, y prende la televisión, dice, a lo mejor la repiten la noticia. Y efectivamente, mientras está vistiendo en el comedor, aparece el accidente, el coche accidentado, vuelve corriendo a la casa y le confirma que efectivamente es cierto, que ha visto, que no sabe si son ellos, pero que ha visto un accidente. 9:20 de la mañana. La noticia del accidente, que realmente se produce a las 6:50, llega a las 10 de la mañana al pueblo. Entonces, claro, yo empecé a pensar como periodista y dije, vamos a ver, el accidente ha sido a las 6:50, 7:10. La señora ha visto el reportaje en televisión a las 8:20 más o menos. Y la vecina a una hora después. Por mucho que vaya el periodista con la cámara a todo correr al sitio donde se ha producido el accidente, que era a 7 o 10 kilómetros de Algeciras, entre una cosa y editas y vuelves, mínimo 3 horas. ¿Cómo lo ha visto a las 8:20 y a las 9:20? Me voy a Canal Sur, me voy a Televisión Española y efectivamente me confirman la que estuvo en el sitio haciendo el reportaje del accidente, que llegó a las 10:30 como pronto. Y Televisión Española exactamente igual. Y se emitió a las 2. Primero en los informativos regionales y luego en el telediario, en el caso de Televisión Española, a las 3:15. A las 2 y a las 3:15. A ver, conclusión. ¿Cómo diablos ha visto esas dos señoras el reportaje del accidente en televisión cuando ni siquiera habían llegado los reporteros? Alguien está manipulando el tiempo y el espacio. Porque el tiempo muchas veces que es una creación tan humana que no nos damos cuenta que en el fondo es como un chicle. Y que a veces, claro, pues, en esos quiebros podemos entrar y penetrar. No sé cómo, pero pasa. Pero imagínate, ¿quién organiza el escenario del coche accidentado donde murieron los dos hijos de este matrimonio y otro pasajero, otro chaval joven, resultó muy grave, herido muy grave? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tú tienes que crear un escenario, pasarlo en televisión dos veces. Es decir, a mí se me escapa todo esto. En el libro cuentas, también hablando de Barbate, y también hablando de animales, cuentas muchas historias relacionadas con animales, que por cierto, no deja de ser casualidad, hace muy poquitos días leía un informe sobre la felicidad y hablaban de que las personas que tienen animales en su casa tienen más posibilidades de ser felices. Yo creo que es un mensaje muy importante y que también habrá sido importante porque uno de los protagonistas de esas historias fue tu pastor alemán, tu querido Thor, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo que lo tuvimos que sacrificar porque llevaba ya 14 años de vida y entonces al final tenía un problema de las patas de atrás, sufría mucho y entonces Bueno, pues el veterinario no tenía calidad de vida y nos recomendó que lo sacrificáramos. Y así lo hicimos, lo sacrificamos, y yo lo enterré en mi jardín, con su cuenco de la comida, del agua, y bueno, lo enterramos ahí. Y entonces yo me preguntaba, por resumir la historia, decir, bueno, ¿habrá cielo para perros? Porque este animal era absolutamente noble, maravilloso, y efectivamente nos daba una gran alegría, y entonces yo me quedé con esa duda, bueno, y dije, bueno, le voy a pedir a Dios una señal. Y entonces fui al vivero a buscar un rosal para plantarlo en la tumba. Pero cuando llegué al vivero me dijeron, no sabemos de qué color son, porque están todos los rosales, están podados. Bueno, dije, da igual, me llevo uno y ya está. Y cuando iba por el camino, es cuando yo formulé la señal al Padre Azul, ¿no? Le digo, bueno, ya sé. Si las rosas que yo voy a plantar ahora en la tumba salen blancas, es que hay cielo para perros. Y nada, lo llevé al cuaderno de pactos y señales, lo escribí y tal, pum. Y pasaron un montón de meses, no me acuerdo cuántos, y un día Blanca salió al jardín, que esa es parte de la señal, porque luego pensándolo, dije, pues es que salió al jardín porque se dio cuenta de que la luz que estaba cerca de la tumba se había fundido. Y entonces salió a cambiarla, y entonces me llamó y me dijo, oye, ha salido las rosas en la tumba de Thor, pero son rojas. Y entonces yo me quedé, dije, la única explicación es que no hay cielo para perros y que el único cielo para las mascotas es la memoria. Y sin embargo, en ese pacto con Thor, algo pasó. No sé si tiene que ver con el cielo, con la muerte, con el más allá o no, pero ahí se produjo algún tipo de contacto con esa otra realidad. No me acuerdo. No, me refiero en el caso, la rosa nació, ¿no? Sí. Y entonces ahí pasó algo, ¿no? ¿Qué tiene más que ver con nosotros o con ellos, ¿no? El hecho de que se cumplan esos pactos. Bueno, yo no sé si es así, es decir, yo no sé si tengo la verdad absoluta, por supuesto que no la tengo. A lo mejor hay cielo para perros. Yo me encantaría que hubiera cielo para perros, pero en este caso la señal fue negativa. Pero fue señal, en todo caso, sí. A eso me refiero, ¿no? Sí, claro, claro. Tardó, y luego lo de la luz a mí me dejó perplejo, porque si no se funde esa luz que estaba cerca de la tumba, a lo mejor hubieran pasado, yo que sé, días o semanas sin yo fijarme en las rosas, ¿no? Uno de los puntos fuertes de Pactos y Señales de este libro son esos pactos que también haces con personas que se han marchado. Por ejemplo, nuestro querido Fernando Jaime del Oso es uno de los protagonistas de una de esas historias. Sí, yo no lo había hecho en vida. Creo recordar, o si lo hice en vida con él, no me acuerdo, o no lo apunté, creo que no. Y cuando yo me entero que había fallecido, entonces sí me fui al cuaderno de pactos y señales y dije, bueno, Fernando, no te tengo que explicar nada. Yo necesito una señal, caramba, si estás vivo, pues me tienes que dar una señal, ¿no? De decirme que sí, que estás vivo. Entonces yo establecí la señal y le dije, mira, no me acuerdo ahora, me parece que fue el día de resurrección cuando murió, que no podía ser de otra manera, claro. Entonces le dice, la próxima revista Enigmas tiene que aparecer una caricatura hecha por ti, en la página tercera, donde tú escribías la columna, yo digo, me parece que es. Y bueno, pues salió la revista ese mismo, él murió 20 y algo de abril, creo recordar, o de marzo, y la revista salió el 20 y poco, a poco, y no salía nada. Entonces, claro, luego me lo explicaron, me dijeron, es que no hubo tiempo, él ya no estaba dirigiendo la revista. Dije, bueno, no importa, le voy a dar una segunda oportunidad. En la siguiente, que salga lo que yo he pedido. Y efectivamente, el siguiente número apareció un dibujito de él y tirando de un ovni, y yo dije, vale, perfecto. Además un dibujo precioso, ¿no? Además, sí, además es muy significativo sobre cómo era él, que tú lo describes con unas palabras preciosas. Yo no había hablado ni con Loren ni con la gente que se hacía cargo de la revista en ese momento, para nada, nadie lo sabía, ni siquiera Blanca lo sabía. Pues no sé si se lo dije, me parece que no. Esa fue otra señal interesante, ¿no? Y yo recuerdo un sueño con Fernando, que ya también lo he puesto, Porque yo en los sueños creo que pasan cosas muy interesantes, ¿no? Y los escribes todos, ¿no? Los que recuerdo, sí. Uh-huh. Entonces yo veía a Fernando en una carretera, no sé en qué lugar, ya había muerto. Y bueno, pues sin el cigarrillo, cosa que luego, lo pensé luego, dije, joder, eso es raro. Esto no puede ser. Y entonces yo me acerqué a Fernando Jiménez del Oso y nada más verme, me echó una bronca que yo me quedé pasmado. Y me dijo, ¿por qué has abandonado el tema de las piedras grabadas de Ica? No me dio tiempo ni a responder, y ahí se acabó el sueño. Y yo luego pensando, dije, pues a lo mejor tienes razón. ¿Y lo retomaste? Sí, luego volví varias veces, pero no he escrito nada todavía. Yo hay varios momentos del libro que me han llamado la atención, y es cuando describes que se ha caído un cuadro en tu casa, que se ha caído una foto, y que eso al final también se produce como que es un mensaje o algo que va a pasar. Y digo, yo no sé, cuando estén en casa la familia, que se caiga la... ¡Ay, ay! A ver qué pasa. Sí, yo al principio me reía, ¿no? Pero después ya no me reía. Yo había leído los ingleses tienen unas tradiciones muy antiguas sobre este tema, y ellos han dicho siempre que cuando se cae un cuadro fallece alguien de la familia o del círculo cercano. Entonces un día se cayó un cuadro allí en casa, y bueno, pues nadie le dio demasiada importancia, ¿no? Pero al poco se cayó el segundo, y entonces yo empecé, dije, caramba, esto ya no sé. Y empecé a hacer cábalas, y salía un 5, y salía, luego acudí a la cábala, y entonces amplié el horizonte y decía, planear, espalda, y no sé qué más, no me acuerdo. A los 5 meses, Blanca sufrió un accidente muy grave en una lancha planeadora, y se partió la columna. Entonces, claro... Luego pasaron más cosas, siguieron cayendo cuadros y siguió muriendo gente. O sea, cayó un cuadro y se murieron dos amigos míos a continuación. Bueno, constantemente. Pactos y señales. Bueno, y Blanca agarró un martillo, dijo, esto se acabó. Y repasó todas las alcayatas habidas y por haber, que no había manera de tumbarlas. No me extraña. Bueno, pues siguieron cayéndose. ¿Y siguió pasando algo después o no? Sí. Pactos y señales es un libro en el que se pueden conocer muchas historias relacionadas con Juan José Benítez. Son prácticamente 1000 páginas de estas, casi unas memorias. Cuando son las memorias, que serán 7000, una cosa así, ¿no? Por ahí. Y en la solapa del libro, dices, y ya para finalizar, porque es bueno para conocer un poco, conocer tu trabajo, tu forma de ser y tus gustos. Dicen la solapa del libro que amas la música, la lectura y el cine. ¿Qué amas de la música, de la lectura y del cine? Hombre, ¿qué les dirías a nuestros oyentes? ¿Qué señales darías para que ellos lo hicieran también? Bueno, eso hay que sentirlo, ¿no? Hay gente que le gusta otra cosa, y le gustan las flores, o le gustan las abejas, o la caza, o la pesca, o la mar. Eso va con cada uno, ¿no? Con su sensibilidad, con su... Yo la música me gusta porque cuando era muy niño, en el colegio entró un hermano marista con un tocadiscos en la clase de literatura y dijo, hoy no hay clase, hoy tenéis que oír música. Plantó el picú aquel enorme encima de la mesa de la clase y puso a Beethoven. Y yo me quedé fascinado con las oberturas de Egmont y de Coriolano. A partir de ese momento, amé a Beethoven a muerte. Y la música. Yo no puedo trabajar si no tengo música. La lectura, pues la he descubierto quizás demasiado tarde. Yo leo un promedio de 1 o 2 libros por semana. Y no podría concebir la vida sin lectura. Y el cine, pues porque yo cuando escribo lo veo todo en cine, en mi cabeza. Y haces escenas de cada una de esas películas, ¿no? A veces, ¿no? De todas formas, yo creo que la gente que lea el libro, cada uno va a sacar un poco una interpretación, porque la gente que tiene sus dudas, se pregunta, va a haber muchos testimonios, con uno se va a sentir identificado, con otros a lo mejor no tanto, pero hay uno que a mí me ha encantado, y es cuando hablas de los niños héroes. Sí. Ese es muy especial. Sí, es una señal. Yo la he dejado intencionadamente casi para el final, porque es una señal casi químicamente pura también, como la del Guardia Civil. Es decir, yo recibo un día una carta de una muchacha que me dice, he comprado el Caballo de Troya 9, empecé a leerlo un 9 de noviembre, bueno, y yo sabía, o me dice en la carta más o menos, que ella esperaba que en ese libro hubiera algo para ella. Termina el libro, pero no hay aparentemente nada para ella en el Caballo 9. Pero al poco de empezar a leer el libro se queda embarazada. Entonces nace el niño y, oh sorpresa, el niño es Daum. Entonces yo me voy al Caballo 9 y veo que sí había algo para ella. En el Caballo 9 hay una larga conversación de Jesús de Nazaret con uno de los discípulos y con más gente, Mateo Leví, que al parecer tenía un niño Daum. Y le dice Jesús a Mateo, le dice, no es un endemoniado, es un héroe. Ha elegido la forma más difícil de experiencia en la vida, que es el encarcelamiento dentro de sí mismo. Entonces yo me quedé absolutamente flipado, porque dije, esta chica estaba esperando algo en el libro para ella, y claro que se lo han dado, le han dado a Nicolás, a su hijo, al niño Daum. Químicamente pura, es una señal absolutamente pura. Pactos y señales, ojalá sea un éxito tan grande y tan internacional como fue el libro que lo presentabas justo donde lo has presentado esta semana en Madrid, en el espacio Brestemann, hace aproximadamente un año. Ha tenido éxito en todo el mundo. Decías al comienzo que Pactos y señales es también una consecuencia, es una señal de Estoy bien, un libro que hablaba sobre la muerte, pero sobre todo que lo une a esto, ¿no? La esperanza que no debemos perder en ningún momento, y es lo que nos tiene que agarrar a esto, pese a que lo que venga después siga siendo estupendo y sea otra forma de vivir, pero la esperanza es lo último que se pierde, nunca mejor dicho. Sí, es el yo creo que la conclusión básica de Pactos y señales, es decir, oxígeno. Es decir, la gente que está tan agobiada, con tantos problemas, en una situación en general económica mala, que no ven la luz por ningún sitio, deberían darse cuenta de que hay un orden perfectamente establecido que no entendemos, pero orden, y que todo sucede para bien, aunque no lo comprendamos. Juan José Benítez, muchas gracias, y sabes que siempre es un placer charlar. Un placer. Gracias a vosotros. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in, back to the end and where to begin. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Apasionante la entrevista, ¿eh? Sí, la verdad es que Juanjo Benítez, algunos pueden estar a favor, en contra, lo que dicen, han generado muchísima expectación en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos, en muchísimos comentarios, la gente los puede leer. Muchos piden más Juanjo Benítez porque yo creo que además escucharlo hasta ahora transmite esa paz, la paz del guerrero, ¿eh? Porque nos contaba algo que en el mundo del periodismo nos sentimos tan identificados, y él añora un poco también ese periodismo que yo creo que todos añoramos un poco. Las redes, el mundo digital ha acabado un poco con ese reporterismo de años anteriores, en los que, como él contaba, que había que llevar, él llevaba un disfraz de fontanero, un disfraz de médico, un disfraz de todo en el maletero, porque había que entrar para conseguir la noticia. Tenía unas experiencias, un día hablaremos con él de esas experiencias. Yo me he pasado, pero he pasado fantásticamente bien conociéndolas, en las conversaciones, en otros momentos que he tenido con él. La verdad es que es fascinante ese mundo del periodismo y del reporterismo que tanto se ha perdido. Las redes sociales, lo único que con respecto al periodismo, no sustituyen los contenidos. Las redes sociales, por desgracia, y todo hay que mirarlo, tienen una información que no es una información 100% fiable y que adquiere su mayor trascendencia cuando hay información, como son los libros de J.J. Benítez, como son las investigaciones, lo que le da realmente contenido. Pero bueno, con Almadía Rosavientos también pueden participar, y participado mucho en el concurso para adivinar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada, Silvia, y les podemos dar unas pequeñas pistas más para que sigan participando con nosotros, intentando dar la respuesta a esta cuestión que planteaste hace un ratito y que ahora das nuevos datos. Sí, ahora comentaremos, pero fíjate, hablando de señales con JJ, el miércoles, como sabéis, que estuve en la inauguración del centro Llobet Juan Antonio Cebrián, allí con los amigos de Crevillente, que estuvo también el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, bueno, muchísima gente, muchísimas autoridades, y la verdad que fue un lujo estar viendo el centro. Pues ahí hubo un momento que yo tuve una señal y en el instante no me di cuenta, pero Juan Pedro Gracia, que fue el que estuvo un poco haciendo las fotos y ayudándome con todo aquello, pues después de repasar todas las fotos, había una en la que yo estaba sola al lado del monumento de Juan y lo tenía así como cogido. Bueno, pues en ninguna foto aparece, pero en una que además está en el álbum de la asociación, se ve como un rayo de luz que conecta perfectamente mis dedos con el monumento que ha hecho Pablo Braqueais, pero la parte de la cara. O sea, y ahí yo nos quedamos, dijimos, madre mía, y fue realmente como una señal, ¿no? Ese hilo invisible. Y sí, bueno, los oyentes están aquí emocionados con la entrevista de JJ y cada uno opinando un poco lo que va pensando. Y con respecto a las pistas que damos de nuestros personajes ocultos, pues hay que decir y recordar que es un clan, que es un clan familiar, que además participa en un reality show de televisión que se emite en Estados Unidos, que pertenecen este clan a la fusión de dos familias, y hay muchas chicas y todas son muy guapas, hay también chicos, pero sobre todo muchas chicas muy guapas, pero que destaca una. ¿Y por qué destaca esta entre todas? Porque para los amantes de los traseros generosos, ella está considerada una deidad. Y bueno, vamos a escuchar esta pequeña pista sonora chiquitita. And I want to talk to somebody really loud because my daughter's taking all of her calls here, like this is her office. We're better. Pues ya sabéis, traseros generosos, muchas curvas, un clan, muchas chicas, algunos chicos, el padre, la madre, bueno, ahí están todos revolucionados. Así que decirnos quiénes son ellos, quién es este, o sea, cuál es este clan y también cuál es este reality. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos. Y si había muchas chicas guapas, seguro que son los X. Tenéis que adivinar quién es el X, que es la pregunta que os formula Silvia. Y en medio de todos estaba Servidor, evidentemente. No, y además no sé por qué cada vez que hablaba de las deidades y de los culos generosos me miraba a Silvia a mí. ¿Sí? Es decir, no sé si es porque es muy culo eso, generoso por la deidad, ¿no? Claro. Porque sé tus gustos. Bueno, vaya por Dios. ¿Cuántos ataques ha habido hoy a nivel cibernético en nuestro país, Fernando? Efectivamente, Bruno, hoy ha habido, y los he ido contando uno a uno, 195. Es un suponer, porque es un dato que promedia los 70.000 ciberincidentes que se producen más o menos al año en España. Es un dato que ofreció el ministro de Asuntos Exteriores hace tiempo, José Manuel García Margallo, y que nos coloca solamente, pone delante de nosotros a Estados Unidos y al Reino Unido como países que más los reciben. Hay que dar, por ejemplo, cuando después del atentado contra Charlie Hebdo hubo 19.000 webs francesas que fueron hackeadas, ¿no? por simpatizantes de yihadistas, ¿no? Un poco de alguna forma lo que viene a demostrar es que hay un montón de gente que está dedicándose única y exclusivamente a los ataques. Que una parte de esos ataques proceden de los estados y de sus aliados. Esta semana se celebra, de hecho, en Madrid el RootedCom, que es el mayor congreso que hay en España, con más de 1.000 asistentes, que se celebra en Madrid y que va a tratar de todos estos tipos de ataques. Por cierto, este congreso está patrocinado por el Centro Criptológico Nacional, el CNI. Bueno, pues de todo, una parte de estos ataques son del Estado, de Estados, de los, pero la inmensa mayoría son ataques privados. Es decir, son empresas que se han montado particulares que se dedican a robar, se dedican a tratar de por ejemplo de obtener tarjetas, a fabricar software, a todas estas cosas. Bueno, ellos tratan de montarlo y hay una parte de este mundo mafioso que lo que hace es vender los ciberataques. Que las personas, cualquiera que nos esté escuchando, que tenga una empresa, que sea privado, que quiera llevar a cabo un ataque, puede recurrir a ellos. Como por ejemplo el ciberataque, o sea, que se produjo. Atacadores profesionales. Claro, por y ejemplo. Y ofrecen sus servicios, pero eso es legal. No. Esto es absolutamente ilegal. El ataque que se ha producido en Cataluña el día de este referéndum o lo que fuera, que hubo varios ataques, parece ser que hubo unas investigaciones que lo que llevaron era a que esos ataques eran encargo. Es decir, alguien había pagado a alguien para hacerlo. O sea, y era alguien no es legal, pero lo hacen las autoridades. No, pero en este caso de lo que estamos hablando, básicamente, no, son gente privada, no. Y además hay otra cosa importante, y es que yo creía que todo este tipo de ataques era una cosa muy complicada de conseguir, que siempre te pillaban, que todas estas cosas. Hasta que un día hablé, por cierto, con Vicente Díaz de Carpesquilaf, que fue el que me abrió los ojos en este tema y me quedé absolutamente alucinado de lo que se puede conseguir con una buena relación en Internet. Es el enterado, Vicente, y es el que nos informa, ¿verdad? Es el que lo sabe todo de este asunto. Pues si te parece, Fernando, le saludamos, ¿no? Pues claro que sí. Vicente Díaz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Vicente. Lo que nos cuenta Fernando es cierto, existe toda una, bueno, una posibilidad de las personas para poder acudir a gente que ataca páginas y servicios digitales y web de empresas. ¿Eso ocurre muy habitualmente? Sí, bueno, de hecho hay todo un mercado, tienes toda la oferta que puedas desear y mucho más, ¿no? Digamos que están los grupos profesionales que tienen sus propios recursos, están en el otro lado del espectro, pues toda la gente amateur que se ofrece un poco a hacer lo que haga falta, y luego hay en medio, pues hay toda una serie de categorías de empresas que de forma más o menos abierta ofrecen estos servicios. Lo que comentaba Fernando es cierto, que es ilegal y que en principio este tipo de cosas pues no se pueden ofrecer a partir de una empresa, pero también es cierto que yo personalmente lo he visto en empresas. Hay mucha impunidad, ¿no? Es un poco lo que preguntaba irónicamente, en cierto modo, ¿no? Hay mucha impunidad sobre esto, todavía no hay una posibilidad de acudir pues alguien que vigile, ¿no? Y que controle este tipo de acciones. Es que realmente es casi imposible, ¿no? Para empezar, porque no es tan transparente saber quién hay detrás. Tú en Internet, pues, has entrado en un foro, ahí hay un alias, o ofrecen un servicio a través de un número de un servicio de mensajería instantánea. Tú realmente no sabes quién hay detrás. Lo más seguro es que te vayan a estafar, ¿no? Para empezar. Pero aún así, imaginemos que no, que hay alguien que sí que va a realizar el ataque, ¿no? ¿Quién va a investigar esto? Pues se va a investigar en caso que alguien sufra unas pérdidas y que denuncie, que esto ya no es el 100% de las personas que son víctimas, ¿no? Y luego una vez se denuncia, se va a investigar por parte de policía y demás si hay recursos y si realmente pues tiene una importancia como para dedicarlo. Es decir, si hay una denuncia y alguien le han estafado 300 euros, por supuesto la policía lo va a registrar y bueno, si está en su mano, pues lo intentará averiguar. Pero seamos realistas, ¿no? Los recursos son limitados. Así que, a la hora de la verdad, es muy difícil saber quién hay detrás, y más cuando pasamos de frontera y entramos en otras jurisdicciones. Sí, a mí me gustaría añadir un dato que no hemos dicho. Es decir, normalmente la gente que quiere contratar a esta gente busca cosas concretas. Una de ellas es un ataque de denegación de servicios, es decir, dejar inmóvil la web atacada, comprar o encargar software maliciosos, que esto es algo de lo que ahora podemos hablar. Otra es adquirir de alguna forma los datos que alguien ya ha robado, y luego el acceso a ordenadores zombies. Quiero decir, Vicente, hay un montón de cosas que se pueden hacer, y hay un montón de cosas que se pueden encargar para hacer un ataque un poco un self-service, ¿no? Sí, es pues el supermercado, ¿no? Se puede encargar de todo. De hecho, algunos de estos servicios son ya muy profesionales. Antiguamente sí que hacía falta quizás tener una serie de conocimientos y saber con quién hablar, cómo integrar las cosas. Hoy en día te lo ofrecen ya todo como un servicio, lo que se conoce como llave en mano. Digamos que tú quieres acceder a tantos ordenadores o quieres tener tal información, no hace falta ni que tú tengas tus servidores para instalar el código malicioso, ni que tú lo distribuyas, ni tengas los conocimientos, ni nada de eso. Te dan ya el servidor, te dan tu cuenta de acceso, y allí pues tendrás el control de tantos equipos durante tanto tiempo, recibirás esta información, haces el pago a través de algún tipo de moneda virtual que no deje rastro, y ya está. Y al cabo del tiempo que lo hayas contratado, pues se desactiva tu cuenta. Y bueno, es difícil de seguir el rastro, es difícil saber quién hay detrás, y son servicios que están ya totalmente profesionalizados. ¿Y existe el delito perfecto en Internet, igual que ese asesinato perfecto? ¿Hay personas que saben perfectamente cómo no dejar ninguna huella, ningún rastro, y conseguir hacer ese ataque? El tema es que en el mundo digital en el que vivimos, todo lo que hacemos queda registrado. Es decir, antiguamente ya sabemos que nunca ha existido, ¿no?, el delito perfecto. Hoy en día es todavía más difícil porque todo deja huella. El tema es que a la hora de investigarlo hay que dedicar muchos recursos, y no es que no exista este hilo para seguir, ¿no? Siempre va a existir. El problema es que hay tantísima información que dónde la tienes que ir a buscar. Ese es el problema que se encuentran hoy en día pues todo el mundo, ¿no? Desde servicios de inteligencia hasta investigadores de todo tipo, que es que de tanta información que hay demasiado ruido para saber qué es lo que realmente tienes que investigar. Pero, por ejemplo, ahora, al cabo de unos años, pues estamos siendo capaces de desentramar pues campañas de ciberespionaje alucinantes, orquestadas por estados donde se han invertido cientos de millones de dólares, y que nosotros, que seamos capaces de hacer esto, vaya, es como bastante alucinante. Eso significa que sí que hay este rastro y que dedicando recursos es posible hacerlo, pero vaya, es muy difícil y es una tarea muy laboriosa para hacerla, a no ser que se tengan muchos recursos. ¿Qué hay que hacer para contratar este tipo de servicios? ¿Qué es lo que hace una persona o un grupo, una empresa, que desea acceder a este tipo de personajes, a los piratas informáticos, a los espías cibernéticos, para que ejecuten este tipo de ataques maliciosos y de ciberataques? Bueno, lo primero normalmente es intentar acceder a lo que se conoce como un broker de confianza, ¿no? Una persona que nos vaya a poner en contacto con gente que se dedique a este tipo de cosas y que nos tenga unas ciertas garantías, ¿no? Que no nos vayan a estafar. Podemos buscar en Internet y encontraremos todo tipo de foros, anuncios en YouTube de gente que hace denegación de servicio. Vaya, por encontraremos de todo. Pero claro, ¿cómo sabemos que no nos están estafando, ¿no? Entonces hay gente que se dedica a esto de forma profesional, desde compraventa de servicios a compraventa de software malicioso, de exploits. Es un poco como los contrabandistas, ¿no? Luego tenemos que saber entrar en círculos un poco más cerrados, es decir, los que son más abiertos son más amateur, los que son más cerrados son más profesionales. Y aquí, un poco volviendo al espectro que hablábamos al principio, los realmente profesionales hoy en día son muy cerrados, ¿no? Ya son grupos que trabajan para sí mismos y no se dedican a trabajar con terceros. Pero en cualquier caso, simplemente buscando, si nos ponemos a buscar, al final ellos lo que quieren es también darse a conocer, ¿no? Si están ofreciendo sus servicios. Y encontraremos muchos foros que a los no es tan difícil conseguir acceso, y a partir de aquí contactos y personas con las que hablar. Es cierto que no es algo que vayas a hacer con una búsqueda a internet en una tarde, pero en una semana ya has rastreado varios sitios, ya tienes varios contactos, ya has hablado con varias personas, y te aseguro yo que tienes candidatos para los servicios que quieras y mucho más. Oye, para evitar la persecución de las fuerzas de seguridad, cuando las operaciones son especialmente importantes o el que ofrece los ataques sea una mayor clandestinidad, se recurre a redes de acceso más seguras como la Red Tor, ¿no? ¿Cómo conseguimos entrar en la Red Tor y eso nos garantiza una mayor clandestinidad? La Red Tor es una red que se hizo pensando en el anonimato y es una red a la cual no hay ninguna dificultad para acceder cualquiera de nosotros. Simplemente se trata de hacerlo, bueno, con un programita o con un navegador que ya directamente utiliza esta red. Y a partir de aquí, para nosotros todo es transparente. Simplemente estamos accediendo a la red a través de este navegador y ya sabemos que va a través de todo. ¿Qué pasa a través de esta red? A través de esta red, el servicio final al que accedemos, el servidor, la página que estamos visitando, no sabe cuál es nuestra IP original. Entonces, en principio, es muy complicado hacer una correlación entre quién está visitando la página y quién es la persona que está al otro extremo, ¿no? Eso proporciona este anonimato. Entonces, claro, dado este anonimato, pues dentro de la Red Tor se aprovecha para anunciar una serie de servicios a las que habitualmente quien accede pues no quiere que se le pueda relacionar. Es por ello que suele haber en la Red Tor más servicios de este estilo de los que hay en la red normal. Esto no significa que la red sea maliciosa de por sí, simplemente pues que el anonimato extra, digamos, que facilita, ¿no?, que haya este tipo de servicios. Y que luego existen grietas, existen vulnerabilidades, y a partir de ahí también se establece, Fernando, un negocio, un comercio, cuando no se detectan los fallos por parte de los fabricantes, se abre esa puerta, ¿no?, el mercado de las vulnerabilidades, en el que también participan los servicios secretos. No, ahí hay algo bastante grave, y es que hay un montón de gente, y yo estoy seguro que Vicente puede ampliar esta información, un montón de gente que se dedica a buscar estas vulnerabilidades. Es decir, es una forma de entrar en Google, de entrar en todas partes, en todos los programas, para tratar de controlar ordenadores, para tratar de controlarlo todo. Esto que en teoría, digamos que es dar acceso a conseguir y a robar información, ya se ha demostrado que lo utilizan los servicios de inteligencia, que a los cuales aquellas personas que consiguen esa información lo que hacen es venderles a ellos la información en cuanto han obtenido la vulnerabilidad, sabiendo que el fabricante va a tardar un cierto tiempo en obtener una respuesta, ¿no? ¿Vicente? Sí, no, es que lo has explicado perfecto. De hecho, hoy en día hay muchas empresas que se dedican a hacerlo de forma totalmente abierta. Y hay intermediarios que igualmente, ¿no? Hace unos años, pues había un poco más la polémica. Por una parte, los investigadores que encontraban algo lo reportaban directamente a los vendedores y los vendedores no daban nada a cambio. Entonces, era como por el bien de la comunidad. Entonces, claro, el investigador decía, yo he invertido aquí una serie de horas y al final, pues no tengo nada a cambio, pues mejor lo vendo al mejor postor. Aquí, claro, el mejor postor pues lo podía utilizar para cualquier cosa. Así que hicieron unos programas de recompensas, las compañías, para quien reportara estas vulnerabilidades, y se han llegado a pagar, en algunos casos, hasta 60.000, no sé si euros o dólares, creo que es el más alto que se ha dado hasta ahora, que pagó Google. ¿Qué pasa? Que esto, si en lugar de venderlo o de reportar a la compañía, quizás la compañía luego no tiene ningún programa o vamos a sacar más en el mercado negro, pues bueno, al final el mejor postor es el que se lleva esas vulnerabilidades, y hoy en día, sin duda, servicios secretos, gobiernos, son de los mejores clientes. Se comenta que una vulnerabilidad de día cero, ¿no?, una vulnerabilidad desconocida para iPhone, pues que se pueden pagar pues más de $300,000 hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día también hay que decir que eso está muy industrializado y hay empresas que se dedican a hacerlo de forma muy masiva. Entonces, antes era algo más artesanal, hoy en día ya es un producto industrial y hay que tener por seguro que las compañías, las agencias en este caso, tienen vulnerabilidades para todos los programas, para todos los sistemas operativos, y las van usando según les van conveniendo. Precisamente sobre este asunto que estáis hablando, dice Esteban con Almadía Rosaviento, si esas mismas vulnerabilidades que tiene la red también las usan los servicios secretos. Aquí, digamos que las usan todos. Todos, claro. Además la ley es muy poco precisa todavía en estas temáticas. Claro, porque yo creo que hay pruebas de algunos servicios de inteligencia que las han comprado. Pero yo estoy seguro que si el servicio de inteligencia español o cualquier otro servicio, digo por hablar del que tenemos más cerca, tiene acceso gracias a esa vulnerabilidad a conseguir una información que a ellos les puede ser de utilidad, pues que lo van a hacer y de hecho lo están haciendo. Otra cosa es que luego que consigan ocultar que ellos han estado metidos en esos follones. No sé si estas cosas luego se saben o no, Vicente. En algunos casos sí, en algunos casos sí que se llega a saber. Me viene ahora a la cabeza el tema de Stuxnet, pues quizás uno de los más famosos. Ajá. De todos los tiempos, ¿no? Que tenía 5 vulnerabilidades de día cero, y luego con el tiempo se ha ido comprobando cómo otras campañas, cómo otras piezas de software también malicioso, muy sofisticadas de ciberespionaje, habían usado también estas vulnerabilidades antes de que se conocieran las que tenía Stuxnet. Por lo tanto, era el mismo grupo, era la misma agencia la que estaba utilizándolas tanto para Stuxnet como para este otro software de ciberespionaje. Es una forma que se pudo utilizar para relacionar todas estas campañas y saber que provenían de un mismo actor. Entonces, en este caso, no solo sabes quién está detrás cuando se sepa quién es el autor de cualquiera de estas campañas, sino que además te sirve para relacionarlas entre ellas, lo que puede ser un fallo de seguridad operacional en este caso por parte de la agencia que puso en marcha todas estas operaciones. Y podría darse el caso, existen documentados casos en los cuales las propias empresas que generan todos esos programas informáticos ya los pongan a disposición de sus clientes con fallos que después faciliten los ciberataques. Buena pregunta. No, en principio hay algunos casos. Por ejemplo, yo recuerdo de un teléfono móvil, en este caso de fabricación china, que sí que tenía una vulnerabilidad, pero más que una vulnerabilidad, era una puerta trasera que permitía el acceso remoto. Y venía así de fábrica. Ahora hay un caso reciente también con los ordenadores de Lenovo, que vienen con este software se llama AdWord, que básicamente es un programa malicioso, pero que se dedica a mostrar anuncios que no son los que tendría que mostrar la página web. Bueno, es una forma fácil de hacer dinero para la persona, para el grupo que esté detrás de esto, ¿no? Entonces, los ordenadores de Lenovo ya venían con esto preinstalado. Esto sí que lo hemos encontrado, ¿no? Es decir, varios productos que sí que vienen con algo preinstalado. Pero una vulnerabilidad que digas, esto está hecho de forma consciente, claro, ¿cómo lo puedes probar? Es imposible. En el peor de los casos, la compañía que haya creado este software y que sea vulnerable puede alegar pues desconocimiento y que ha sido un fallo. Y entonces, claro, es imposible probar que se haya hecho a propósito. Yo creo que no hay ningún caso de ese estilo. Vicente Díaz de Karpesky, una de las personas que más sabe en nuestro país sobre seguridad informática, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Vicente, muchísimas gracias. Un placer. A vosotros, un abrazo. Un abrazote. Y vamos, si te parece, Fernando, vamos a ponernos ya tras la pista de un agente oscuro que nos vuelve a remitir a uno de los momentos de la historia que todavía nos generan muchísimas noticias e informaciones. Nos situamos en hace algo más de medio siglo, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de los que hablábamos la pasada semana en la página web. Ha tenido mucho impacto lo que hablamos de los espías nazis. Todavía hay muchas cosas que hay que contar sobre ese asunto. Efectivamente. Hoy el personaje se llama Brian Stonehouse y su sueño era, en los años 30 del siglo pasado, convertirse en un gran dibujante, para lo que estudió la carrera de arte. Como otras muchas vidas, la suya sufrió un cambio imprevisto cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. No lo dudó ni por un momento y se alistó en la artillería del ejército inglés, donde estaría poco tiempo. En aquellos años del conflicto, saber un idioma era algo que te hacía especialmente atractivo para el servicio secreto. Brian fue reclutado por el SOE, que actuaba en la Europa ocupada por los nazis, y dado que hablaba francés, fue enviado a París. Aprovechando su cualificación profesional, se hizo pasar por un estudiante de arte llamado Michel Sapuy. Los 6 primeros meses todo fue muy bien. Tenía una radio en su apartamento desde donde mandaba a Londres la información que su red conseguía. Pero su misión no fue precisamente un éxito, pues a los 3 meses y medio, exactamente el 24 de octubre de 1941, fue detenido por la Gestapo. Según parece, se había excedido en el tiempo de transmisión, lo que permitió identificar la casa desde la que lo hacía. Trasladado a un centro de interrogatorio, fue brutalmente torturado. Cuando acabaron con él, empezaron a moverle de campo en campo de concentración. Sometido a trabajos forzosos y todo tipo de maltratos, nunca abandonó su pasión por el dibujo, retratando a las personas con las que convivía. No fue un gran espía, es cierto, y tampoco consiguió escapar a Inglaterra como algunos otros agentes del SOE, pero hizo una contribución especial al bando aliado. Durante el verano de 1944, estaba en un campo de detenidos de Alsacia cuando uno de sus compañeros, Pat O'Leary, iba a ser asesinado. Brian le salvó la vida a cambio de dibujar retratos para el comandante del campo y para muchos de los nazis que allí estaban. Unos meses después, llegaron al campo 4 mujeres que eran agentes inglesas del SOE. Brian compartió con ellos muchos ratos y asistió al estremecedor espectáculo de cómo las asesinaban de noche, tratando de que nadie se enterara, y quemaban posteriormente sus cuerpos para borrar todas las huellas. Las dibujó, lo que posteriormente sirvió para acreditar lo que las había pasado. Cuando concluyó la guerra, el agente oscuro, que solo pudo ejercer como tal poco más de 3 meses, estaba en Dachau, donde los estadounidenses le liberaron. Su estancia en 5 campos de concentración no fue útil al espionaje durante la guerra, pero en los años posteriores consiguió identificar a muchos nazis que fueron juzgados en Alemania. Tras la guerra, estuvo un tiempo en las Fuerzas Armadas y posteriormente retomó su pasión por el lápiz. El espía del SOE fue contratado por la revista Vogue para hacer dibujos relacionados con la moda. Eso sí, no se olvidó de sus 4 compañeras asesinadas al amparo de la noche. Un cuadro de ellas cuelga en el Club del SOE en Londres. El agente oscuro de esta noche. Es historias de espías. Por cierto, vamos a acabar y finalizar con una recomendación para los oyentes, ¿verdad? Hoy se ha inaugurado la exposición del Museo del Espía en San Sebastián de los Reyes. La primera exposición en España que habla sobre la mujer espía. Muy bien. 27 al 23 de marzo en la sala de exposición Martín Chirino. Yo no me la pierdo. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Hasta un abrazo. Chao. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Tenemos muchas cosas por delante. Por ejemplo, os vamos a hablar del francotirador, esa polémica película que acaba de presentarse en España, que está siendo un éxito en los Estados Unidos. El francotirador de Clint Eastwood será en el callejón con José Manuel Escribano, que también nos va a contar que vuelve Blade Runner con Harrison Ford. Será dentro de unos minutos. También vamos a tener Mujeres con Historia, también Azul y Verde. Martín Esposito nos va a poner al tanto de las denuncias de Greenpeace sobre las centrales nucleares españolas, y vamos a también a recibir en unos instantes, será Francis Román Villatoro, hablará de una nueva investigación que ha dado como resultado otra forma más de poder detectar el cáncer. Pero antes de todo ello, ya sabéis que con Almadía Rosa Vientos podéis seguir participando en el concurso de esta noche. ¿Cuáles son los personajes ocultos de esta madrugada? Si es que se pueden ocultar, o todas las partes de su cuerpo lo pueden hacer. Yo estoy mareada ya de tanto a curva, ¿eh? Yo no. Yo ya, a mí me encanta marearme, sí. Ya me imagino. Bueno, la matriarca de la familia acaba de firmar nada más y nada menos que por 4 temporadas y van a cobrar 90 millones de euros. Aunque en esta ocasión el patriarca se desvincula, porque dice que quiere terminar su cambio de sexo y que va a hacer su propio reality. En efecto, se trata, como habéis adivinado muchísimos de vosotros, del clan Kardashian, cuyo reality, que se llama Keeping Up with the Kardashian, más o menos algo así como Sigue al ritmo con las Kardashian o Sigue la actualidad con las Kardashian, es un éxito entre los espectadores. Todos, por supuesto, cuidan al máximo su aspecto. Están interesadísimos en el contenido. Sí, sí, totalmente, lo que dicen y lo que no. Tanto los hijos aportados por Chris como los de Bruce, que se juntan unos 9 o 10, y ahí, bueno, se cuentan de todo y hacen de todo. Aunque, por supuesto, Kim Kardashian, la hija, la más guapísima, es la que despierta más pasiones, por no decir otra cosa. Sí. Las 3 y 8 minutos, hora de seguir despierto de esta forma, alguna cosita más esos días. Sí, que ha ganado Francisco J. Millán, en Twitter, Millán Black. Así que nada, a pasarlo bien con los Kardashian, Francisco. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. La actualidad científica todas las semanas en La Rosa de los Vientos con Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, físico, responsable de ese blog tan visitado y tan comentado como es el blog de Ciencia de la Mula. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. El cáncer vuelve a ser noticia gracias a los avances en las técnicas de diagnóstico. Ahora se habla de la probabilidad de detectar el cáncer gracias a un simple análisis de sangre. Sí, los investigadores llevan décadas estudiando técnicas de detección temprana del cáncer. Estas pruebas sirven para encontrar la enfermedad en personas que no presentan los síntomas. Y hoy en día un análisis de sangre puede detectar algunos biomarcadores de ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, antígenos específicos del cáncer de próstata o del cáncer colorrectal. El problema es que el cáncer es una familia de más de 200 enfermedades que afectan a diferentes órganos y tejidos del cuerpo. Todas estas enfermedades comparten la característica de que producen tumores que se multiplican sin control y que son capaces de invadir a distancia a otros tejidos. Bien, esta semana se ha publicado en la revista PNAS una nueva estrategia para detectar la presencia de un tumor maligno en un análisis de sangre. Sanjeev Gambhir, de la Universidad de Stanford, California, y varios colegas han probado con éxito un método en ratones que permite detectar el melanoma con metástasis. Básicamente se le inyecta a los ratones unos vectores de ADN no víricos, similares a los que se usan en terapia génica, llamados minicírculos de ADN, son secuencias de ADN que codifican ciertas sustancias, y las células de los tumores expresan una proteína llamada subinina que no expresan las células sanas. Los minocírculos provocan que la subinina induzca la expresión de un biomarcador específico, una fosfatasa alcalina humana, cuya concentración se puede medir con un análisis de sangre. Por ello, este método parece prometedor a la hora de detectar un amplio número de tipos de cáncer y usando un procedimiento tan sencillo como un análisis de sangre para detectar de manera precoz el cáncer. ¿Y ese análisis evitaría la biopsia a la que se tienen que someter muchas personas? Una biopsia que a veces es dolorosa, problemática, a otros niveles incómoda. Gracias a este análisis de sangre, ¿se podría evitar ese paso? Bien, la biopsia, que se basa en tomar una muestra del tejido sólido del tumor, normalmente por vía quirúrgica, para analizarlo, es un procedimiento invasivo e incómodo para muchos pacientes. Se está investigando mucho en lo que se llama la biopsia líquida, que pretende usar un análisis de sangre para detectar la malignidad de un tumor. Ahora mismo solo es aplicable a algunos cánceres muy concretos. Por ejemplo, esta semana ha sido noticia que en España el Instituto de Oncología del Hospital Universitario de Vall d'Hebron, que está en Barcelona, ha anunciado que hay un proyecto pionero de biopsia líquida en España aplicado al cáncer colorrectal con metástasis. El tratamiento depende de si el tumor presenta una mutación de un gen concreto llamado RAS. Muchos cánceres que mutan muy rápido cambian y pasan de no expresar esta mutación del gen RAS a expresarla. Por lo tanto, muchos pacientes, cuando se les trata, hay que hacerle biopsias periódicas con objeto de determinar si el tratamiento va a seguir siendo eficaz o hay que cambiar de tratamiento. Gracias a la nueva tecnología de biopsia líquida, solamente con un análisis de sangre se va a poder determinar si se ha producido esta mutación en estos pacientes de cáncer colorrectal. Este tipo de técnica es muy prometedora y también se está tratando de aplicar a otros cánceres como el cáncer de pulmón y cáncer de mama, pero todavía estamos muy lejos de que se pueda aplicar una biopsia líquida a todos los tipos de cánceres que se conocen. Evidentemente es un avance muy atractivo, aunque genera, bueno, diferentes tipos de debate a partir del hecho de, por ejemplo, se trate de un método parecido a una terapia génica que, en cierto modo, ya existía y que es muy controvertida. ¿Este nuevo método de detección y análisis de sangre es todo lo seguro que se podría esperar? Bien, ese es el gran desafío de esta nueva técnica, el problema de la seguridad, porque una herramienta de diagnóstico que se va a aplicar a pacientes sanos que podrían tener cáncer o no, debe ser extremadamente segura y debe tener unos resultados muy fiables. Se han investigado muchas técnicas de detección en la sangre de biomarcadores de cáncer, suelen llamarse técnicas endógenas porque detectan sustancias que se desprenden del tumor y que van al torrente sanguíneo. Sustancias como pueden ser proteínas, algunas cadenas de ARN, de microARN, incluso células del tumor. Sin embargo, estas técnicas endógenas tienen poca sensibilidad y poca especificidad. Por ello, suelen utilizar bastante poco en la práctica clínica. Presentan lo que se llama muchos falsos positivos, cuando dan positivo para una persona sana, pero que no tiene cáncer, e incluso falsos negativos, cuando dan negativo para una persona que sí tiene cáncer. Estos resultados no deseados son típicos de este tipo de técnica y en la práctica también es muy difícil que este tipo de técnica detecte si el cáncer es realmente peligroso, porque de hecho hay tumores que no son malignos, hay tumores que se desarrollan muy lentamente, que no causan metástasis y que no causan problemas a una persona que podemos calificar como cáncer. El nuevo estudio que se ha publicado en PNAS utiliza una técnica alternativa, una técnica exógena. En lugar de usar vectores víricos o plásmidos, que son los habituales en terapia génica, usa unos vectores no víricos, unos minicírculos de ADN. Se trata de pequeñas moléculas de ADN con forma circular, parecidas a los plásmidos, pero que permiten transmitir genes a la célula, a las células del tumor, pero que carecen de alguna de las propiedades que tienen los plásmidos que les permiten invadir y expandirse en la célula, con lo que son mucho más seguros que las técnicas habituales de terapia génica. Este tipo de minicírculos de ADN se desarrolló en el año 1997 y hasta ahora, en todos los estudios que se han realizado, han resultado ser muy seguros. De hecho, ya hay ensayos clínicos en humanos, en fase 1 y en fase 2, del uso de estos minicírculos de ADN, pero para otro tipo de tratamiento. Por ello, el equipo de Sanjeev Gambhir, de la Universidad de Stanford, considera en su artículo que esta técnica es una técnica muy segura y de alta fiabilidad para detectar tumores malignos y, por lo tanto, parece una técnica muy prometedora para el futuro. Por lo tanto, se detectan esos tumores malignos, se sabe que la sangre, por decirlo de alguna forma, está infectada por esas sustancias generadas por la presencia del cáncer, lo que no se localiza. ¿Y cómo se ha solucionado? Me pregunto, porque lo que no se localiza es la situación exacta de ese tumor. Claro, cuando haces un análisis de sangre no sabes de dónde provienen esas sustancias. La nueva técnica utiliza un marcador que se puede utilizar como sustancia de contraste en lo que se llama la imagen por tomografía por emisión de positrones en el PET. En ratones, esta técnica ha demostrado ser bastante eficaz a la hora de localizar el tumor. Lo que no está claro es si esta misma técnica se podrá aplicar en humanos, porque los humanos tienen un tamaño más grande. Los minicírculos de ADN codifican un gen que se llama un gen reporter o reportero de alta especificidad para los tumores malignos, que es específico, es para un promotor de una proteína llamada survivina. La survivina regula la división celular y se sobreexpresa en la mayoría de los cánceres humanos. Suprime un proceso que se llama apoptosis, la muerte celular, y ayuda al tumor a que se divida muchas veces y se extienda. La survivina se expresa en humanos en tejido embrionario y en un tejido adulto normal prácticamente es indetectable, con lo que detectar survivina es una característica muy específica de que la persona puede tener un tumor. Además, la survivina suele proteger las células del tumor de la radioterapia y de la quimioterapia, con lo que tener una alta dosis de survivina implica que el tumor es muy agresivo, de ahí que sea fácil detectar tumores malignos con metástasis utilizando la detección de esta sustancia. Bien, los minicírculos de ADN incluyen un reporter, un gen que señala la presencia de la survivina y que sobreexpresa un biomarcador que es el que se puede detectar en la sangre. En concreto es una proteína humana, una fosfatasa alcalina embrionaria, y esta proteína se puede detectar muy fácilmente en una muestra de sangre. Este tipo de técnica aparentemente es una técnica bastante segura para detectar el cáncer y, por supuesto, habrá que probarla en futuros estudios, hacer análisis en humanos y extender la técnica, pero sí parece que podrá permitir detectar incluso la localización del tumor en muchos pacientes. Y en este momento en España, ¿cómo se encuentra la situación del cáncer? Porque los datos son, evidentemente, cuando hablamos de cáncer hablamos de miedo, y por eso tenemos que atender y alegrarnos, ilusionarnos, pero también ser prudentes con este tipo de avances. Pero la enfermedad, hace muy poco salía la noticia de cómo la mitad de las personas que nazcan a partir de ahora pueden sufrir cáncer en el futuro. Y esa es una realidad que estamos viendo día a día, y también en nuestro país, ¿no? Sí, la Sociedad Española de Oncología Médica publica casi todos los años un informe con las cifras del cáncer en España en ese año. El último es el del año 2014 y que indica que uno de cada cuatro españoles, el 25,1% de los españoles, sufrirá cáncer antes de los 75 años. En 2015 se prevén unos 227.000 casos, nuevos casos de cáncer en España. La incidencia es mayor en hombres, del orden del 60% respecto a mujeres, y es una enfermedad claramente asociada al proceso de envejecimiento. Del orden del 61% de los nuevos pacientes tendrá más de 65 años. El cáncer más frecuente en España en ambos sexos es el colorrectal, que tiene una incidencia del 15%, y el que produce una mortalidad más alta es el cáncer de pulmón, que mata del orden del 20% de los pacientes. Los cánceres más frecuentes en España son el colorrectal, el de próstata, el de pulmón, el de mama y el de vejiga, siendo el de próstata y el de pulmón los más comunes en hombres y el de mama y colon los más comunes en mujeres. La mortalidad prevista en España, por desgracia, para 2015 es del orden de 108.000 muertes debidas al cáncer. La incidencia en cáncer en España es similar al resto de los países desarrollados, que es superior a la media mundial, y en hombres en España está aumentando lentamente, quizás porque los hombres ahora vivimos un poquito más, en media, un proceso de envejecimiento, y en mujeres está más o menos estabilizado. ¿Por qué se trata? Porque nos has dado ese dato, en cierto modo, que la media de nuestro país es similar a la de los países avanzados, sin embargo, es mayor que la media mundial. Esto quiere decir que es una enfermedad muy asociada a nuestra forma de vida. Y me pregunto yo si el hecho de que el diagnóstico sea tan preciso está ayudando o no está ayudando. Si hay, porque algunas personas lo critican, hay un exceso de diagnóstico que a veces se provocan tratamientos que pueden ser innecesarios o no. Hay siempre mucha duda sobre este tema. Sí, es complicado. Realmente la razón por la que hay más casos de cáncer en los países desarrollados que en el resto del mundo es básicamente porque la media de edad en los países desarrollados es mucho más alta que en el resto del mundo. En muchos países en vía de desarrollo es muy difícil encontrar una esperanza de vida de orden de 80 años, ¿no? Además, por supuesto, las técnicas en los hospitales para detectar los casos de cáncer son mucho más fiables en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo. Aún así, esto es una enfermedad que tenemos que ser conscientes que es una enfermedad asociada al envejecimiento de todos los procesos que tiene la célula para duplicarse, para vivir, y ese envejecimiento natural de esos procesos bioquímicos de la propia célula va a ser muy difícil de impedir que se produzca. Lo que sí podemos es desarrollar nuevos tratamientos y técnicas, sobre todo, eficaces para detectar de manera temprana el cáncer y actuar con el tratamiento cuanto antes, porque se sabe que prácticamente todos los tratamientos incrementa mucho la esperanza de vida del paciente, del enfermo, si se toma, si se inicia el tratamiento en una fase temprana de evolución del tumor. Y este tratamiento, esta nueva forma de detectar, gracias al análisis de sangre, es lo que nos ha contado esta noche Francis Román Viatoro, aquí en Eureka. Un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. De los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Entramos ya en Azul y Verde con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. La tierra a veces tiene quejidos, tiene derecho. Las personas, por ejemplo, si nos dan un puñetazo, pues nos quejamos. Uh-huh. Evidentemente nos duele. Incluso pues podemos mostrar algún signo de eso. Evidentemente, todo es... y la tierra también, aunque no sea un ser vivo, también puede quejarse. Los terremotos, en cierto modo, algunos de ellos lo son. No así... el que, porque tiene que ver con una falla sobre cuyos datos eran bastante desconocidos, el que provocó el terremoto, la falla que provocó el terremoto el pasado lunes en la provincia de Albacete, estaba en el epicentro, pero se sintió en muchísimos lugares y es bastante importante. Sí, es el que ocupa este espacio azul y verde, el sismo del pasado lunes 23 de febrero, de magnitud 5.2 en nuestro país a las 5 y cuarto de la tarde, hora peninsular. El epicentro, como sabéis, de este momento sísmico se situó en la localidad de Osa de Montiel, en Albacete, según informó el Instituto Geográfico Nacional. Lo hizo a través de Twitter porque la web claudicó instantes después del terremoto ante la avalancha de consultas de peticiones que realizábamos los periodistas y los no periodistas para saber qué y dónde había sucedido, ¿no? En la web, en www.ign.es, ahí podéis consultar los terremotos sentidos en los últimos 30 días y podréis ver las réplicas que se han sucedido en Osa de Montiel y los momentos sísmicos que se siguen sucediendo en las últimas horas en El Bonillo y en Munera, ambas localidades también de Albacete, en una zona calificada de riesgo medio. Las réplicas y nuevos sismos, eso sí, no superan la magnitud 5.2 registrada el lunes. Entonces el epicentro se situó a 17 kilómetros de profundidad y la intensidad del terremoto no produjo daños personales ni materiales. No ocurrió como en Lorca, donde la magnitud fue similar, 5.1 en la escala Richter, pero el epicentro se ubicó a tan solo un kilómetro escaso de la superficie. En aquella ocasión la intensidad sí fue letal. En esta ocasión tan solo fue sentido, así lo hicimos en la escala 3 de 12, en el caso de Madrid, en Toledo, en Ciudad Real, o incluso en Guadalajara. Precisamente en Guadalajara, tal y como informó Greenpeace, las centrales nucleares de Trillo y de Zorita, en desmantelamiento en la actualidad, ambas en la zona de Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, pusieron en marcha su procedimiento de actuación en caso de movimiento sísmico, y así se procedió a comprobar y evaluar los posibles daños en las estructuras de la instalación. En el caso de Zorita se comprobó también la estructura del almacén temporal individualizado, el ATI, de combustible gastado sin que se reportaran daños. El martes, como reacción al terremoto, la organización ecologista Greenpeace denunciaba que las nucleares españolas no cumplen con todas las reglas europeas sobre seguridad ante terremotos, y de ello nos hacemos eco en este espacio azul y verde. Concretamente advertían los ecologistas cómo el Consejo de Seguridad Nuclear no ha realizado todavía la caracterización sísmica requerida por la Comisión Europea. Y es que tras el accidente de Fukushima en 2011, Europa recomendó un año más tarde, en 2012, la actualización de la amenaza sísmica mediante la caracterización de las fallas activas de la península ibérica. En diciembre de 2013, el gobierno sí que se pronunció en una respuesta a la diputada Laia Ortiz, de Iniciativa per Catalunya Verds, reconocía que existía una propuesta propuesta de plan para actualizar esa caracterización sísmica del emplazamiento de las centrales nucleares. 3 años después todavía no se ha hecho y debería realizarse, además siguiendo la normativa más reciente aprobada por el Organismo Internacional de la Energía Atómica. ¿Qué esgrimía entonces el gobierno para justificar esa demora en el estudio? Pues una baja o nula sismicidad, que los sismos registrados en un radio de 50 kilómetros alrededor de las centrales eran todos inferiores al nivel 2 en la escala Richter. Entonces, en 2013, 4 de las 8 centrales nucleares detectaron algún terremoto, pero como decimos, todos inferiores en la escala 2, nivel 2 en la escala Richter. Algo así, baja o esa nula sismicidad, es lo que recoge la memoria del estudio de impacto ambiental del ATC. Y es que Greenpeace advertía el martes también cómo el estudio de impacto ambiental del cementerio nuclear en Cuenca no prevé estudio sismológico alguno. Se referían al proyecto, ese ATC, de almacén temporal centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas, en Cuenca, a unos 140 kilómetros del epicentro del terremoto del pasado lunes. El informe dice, respecto a los riesgos sísmicos, que los eventos denotan una baja sismicidad del entorno y que no han podido ser asignados a ninguna falla conocida, por lo que el proyecto no recoge ni prevé realizar un estudio sismológico. Como recordaba esta semana el diario.es, la construcción del ATC sigue parada a la espera de la autorización del Consejo del CSN y del visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente a esa declaración de impacto ambiental. Tal vez los momentos sísmicos, el de Murcia o el de Albacete, sirvan como aviso y desencadenen una recapacitación y nuevos estudios que aseguren la operatividad de estas centrales nucleares, o incluso desaconsejen también prácticas como el fracking, porque nos queda también ese capítulo dedicado al fracking, ya que el terremoto de Albacete ha vuelto a poner sobre la mesa las incógnitas e incertidumbres de la fracturación hidráulica. Como dijo Ecologistas en Acción esta semana en Twitter, no hablamos del fracking como causa del terremoto, sino de lección a aprender ante el movimiento sísmico. Sentido común. En España hay unos 70 permisos de exploración de hidrocarburos vigentes, 2 de ellos en Castilla-La Mancha, y 75 permisos de investigación pendientes de autorizar. Entre los aprobados en Castilla-La Mancha, el proyecto de la empresa Oil and Gas Capital, que desde el 4 de septiembre de 2012 cuenta con el permiso de investigación de Esteros, Almorada y Nava, 73.000 hectáreas, en dicho término albaceteño, de Osa de Montiel, precisamente el origen del terremoto. Oil and Gas Capital dijo a Servimedia el lunes o martes que no había iniciado ningún tipo de actuación en la zona, descartando así que actuaciones suyas hubieran provocado el terremoto. No obstante, ayer mismo, sábado, en Osa de Montiel, se produjo una manifestación en contra de esa autorización otorgada por el gobierno de Cospedal. Parece insoslayable que se valore y que se motive la autorización del fracking ponderando seriamente los riesgos ambientales y los efectos en la salud y en la seguridad de las personas. No lo digo yo, lo dice el informe anual del Defensor del Pueblo, que os invito a revisar. La institución de con Soledad Becerril a la cabeza considera que la información disponible hasta ahora no es suficiente. No queda claro qué sustancias forman parte de los fluidos que se inyectan, cuál es el volumen de los recursos hídricos que se emplean, si hay sustancias radiactivas involucradas. Dice también el informe que no es concluyente la información sobre la cual es realmente la, cuál es realmente la aportación al sector energético en nuestro país, y constata también cómo en algunos países se han aprobado moratorias. Por ejemplo, menciona los estados de Pensilvania y Nueva York en los Estados Unidos, Quebec en Canadá y Sudáfrica, a la vez que en otros casos se ha procedido a la directa prohibición, como en Francia y en Rumanía. En consecuencia, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Departamento de Industria que remita nueva información de estudios concluyentes o soluciones técnicas que eviten esos posibles riesgos indeseados asociados a esta técnica de fracturación hidráulica, como son la contaminación atmosférica por emisiones incontroladas de metano, contaminación de aguas subterráneas y esa sismicidad inducida por los sondeos. Confiamos, como decía Ecologistas en Acción, en que se imponga el sentido común. Un sentido común que nace a partir de ese terremoto, de ese movimiento sísmico que se produjo en Albacete, que sintió muchísima gente, total y absolutamente natural, como todos, por cierto, pero total y absolutamente natural en su origen, tenía que ver con una falla desconocida hasta ahora, pero el problema de los terremotos provocados por la fractura hidráulica, bueno, pues está sobre todo desde el caso de Castor, está ahí pues muy vigente y tenemos que estar muy pendientes. Y que nos ha costado una pasta, ¿eh? Desde luego, madre mía, lo que hemos puesto, lo que ha puesto cada español para remover la tierra, y que no sirva de mucho, por cierto. Martín, muchas gracias. Tiempo para mujeres con historia, para conocer la de una mujer que fue la primera en escribir un libro, una novela sobre la esa esclavitud y sobre la lucha contra la esclavitud. Nos lo cuenta Silvia Casasola. Mujeres con Historia. ¿Cómo es posible que una escritora considerada la más exitosa de su época y una de las más representativas del romanticismo español junto a Rosalía de Castro o Gustavo Adolfo Bécquer, en la actualidad, apenas tengamos un leve recuerdo de ella o de su obra? Semejante injusticia no se puede tolerar y hoy, desde La Rosa de los Vientos, queremos poner nuestro granito de arena para dar a conocer quién fue Tula, como la llamaban sus amigos, quién fue La Peregrina, el seudónimo que utilizaba. En resumen, ¿quién fue esta gran mujer que, como muchas otras, adelantó a su época y tuvo que pagar un alto precio? Para ello, nos vamos a Cuba, cuando era una colonia española. Allí se encontraba el sevillano Manuel Gómez de Avellaneda, comandante de marina y jefe del puerto, casado con la aristócrata criolla Francisca Arteaga y Betancourt, de familia canaria y vasca. Fruto de aquel matrimonio nacerían 5 hijos, de los que solo 2 consiguieron sobrevivir: Manuel y nuestra protagonista, María Gertrudis de los Dolores de Avellaneda y Arteaga, a la que desde ahora llamaremos Tula, como a ella le gustaba. Manuel y Tula eran los hijos oficiales, si bien tenían otros muchos hermanos. Don Manuel había sido muy prolífico en amores y en tener hijos bastardos, a los que daba su apellido y también mantenía, incluida la hija que tuvo con una esclava a la que liberó. Tula era feliz en Cuba, pero soñaba con visitar la península algún día y no tardó en cumplir ese sueño. Su padre falleció y su madre, que era bastante más joven que él, contrajo matrimonio a los 10 meses con el teniente coronel Isidro Escalada. Su padrastro fue destinado a La Coruña y la familia se trasladó en abril de 1836, cuando Tula tenía 22 años. Y en el barco nacería una de sus primeras poesías al partir. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tan dulce nombre halagará mi oído. Visitaron varias ciudades del sur de Francia, viviendo un pequeño tiempo en Burdeos, antes de llegar a Coruña, lugar que a Tula pues no le gustó mucho. El ambiente conservador de la sociedad gallega oprimía su espíritu. El espíritu literario que campeó libre y ufano cuando llegó a Sevilla. Por fin conocía la ciudad natal de su progenitor y allí volvió a renacer. Publicó varios versos en periódicos bajo el seudónimo de La Peregrina y en Sevilla conoció también al gran amor de su vida. Él se llamaba Ignacio de Cepeda. Ignacio estudiaba Derecho, era de buena familia, tenía 2 años menos y, al igual que ella, escribía. Para Tula, Ignacio lo es todo. Está loquita de amor por él y escribe: un dios se ha presentado en mi vida. Mientras que Cepeda la llama la franca india. Y otras veces, amadora de Almonte. Sea como fuere, el amor no fructifica. Y después de estrenar su primer drama llamado Leoncia, Tula se traslada a Madrid. Por entonces tiene 26 años y entabla amistad con todos los literatos de la época. En Madrid publica su primer libro Poesías, donde incluye A partir, y también publica su novela Sap. Esa novela es muy muy importante porque será la primera novela en la historia en la que se habla claramente en contra de la esclavitud. Recordamos que Tula conocía muy bien ese mundo al haber vivido en Cuba y tenía información de primera mano. Este libro fue publicado en 1841, 11 años antes del éxito de la escritora norteamericana Harriet Beecher con su inolvidable La cabaña del tío Tom, publicada en 1852. Y es que nuestra protagonista era una pionera en su forma de pensar y también en su forma de vivir. Un año después vio la luz otra novela que también era muy polémica, Dos mujeres. Allí defiende abiertamente el divorcio como la solución más razonable ante un hombre que tiene a su esposa y también tiene una relación con su amante. Claro, pongámonos en situación. Estamos en pleno siglo XIX, donde muchos hombres tienen queridas y también tienen hijos fuera del matrimonio, donde el divorcio está prohibido y separarse o ser madre soltera es un estigma que te marca de por vida. Y en esa hipócrita sociedad, Tula dice abiertamente que es mejor divorciarse. Por supuesto, los detractores fueron a degüello contra ella. Pero Tula se mantuvo fiel a sí misma y en sus obras de teatro y en sus novelas no dudó en lanzar mensajes críticos contra la sociedad que le tocó vivir. Valiente, rebelde, cabezota y decidida contra la adversidad, asumió tener un hijo sola. El padre Gabriel García Tasara, poeta como ella, no quiso saber nada al enterarse de que iba a tener aquel niño. Estuvo cortejándola, eso sí, con mucha insistencia, hasta que la hizo suya. Pero en ningún momento pensó en casarse. Tula llevaba una carrera literaria brillante, comenzaba a recoger los primeros premios literarios y sabía que tener un hijo siendo madre soltera iba a cambiar su vida y que su carrera de escritora podría truncarse. La sociedad a la que tanto había criticado haría escarnio de su situación y escribió adiós a la lira despidiéndose de la poesía, pensando que su carrera literaria estaba acabada. Pero en abril de 1845, a los 31 años de edad, daba a luz su primer hijo. Era una niña, la puso de nombre María, pero a ella el nombre que le gustaba era Brenilde. La chiquitina Brenilde nació muy débil y enferma. Su madre veía que la vida se le escapaba entre las manos y que no podía hacer nada por salvarla. Su pequeño trocito de ella misma se apagaba. Y apeló a Tarrasa y le rogó que antes de que cerrara los ojos y se fuera de este mundo, se dignara a conocer a su hija para que el bebé sintiera que tenía un padre. Pero Gabriel, su antiguo amante, no quiso saber nada. Y aunque ella le amenazó con arrojar a Brenilde en medio de sus queridas del teatro si no acudía, le dio absolutamente lo mismo. Finalmente, el bebé, con tan solo 7 meses de edad, murió en brazos de Tula y ella quedó destrozada. Parecía que el amor se le resistía. No encontraba la persona con la que poder compartir su vida. Y todavía recuperándose de la terrible pérdida, conoce a Pedro Savater. Pedro es gobernador civil de Madrid y se convirtió en su primer esposo. Lo malo es que Pedro está enfermo y pasados 3 meses fallece. La pérdida le produjo a la peregrina una búsqueda interna, eligiendo la religión como tabla de salvación. Ella sigue escribiendo y triunfa en todos los géneros literarios. Es poeta, es novelista, es dramaturga. Y en sus obras de teatro destaca sus 2 grandes éxitos, Saúl y sobre todo Baltasar. Con tanto éxito, animada por sus compañeros que la consideraban la escritora más importante de su tiempo, querida por el público y alabada también por los críticos literarios, presenta su candidatura a la Real Academia de la Lengua. En aquella época era el propio interesado quien debía presentar la candidatura. Pero no pasó nada. Al final, por supuesto, el sillón vacante fue ocupado por un hombre. En aquella época no se admitían mujeres en la RAE y daba igual lo brillante que pudiera ser. Solo por el mero hecho de ser mujer te rechazaban. Así le ocurrió también años más tarde a Emilia Pardo Bazán o María Moliner. En 1856 se casaba por segunda y última vez. El elegido en esta ocasión fue Domingo Verdugo, coronel de artillería y político de gran influencia en la corte de Isabel II. Su marido, tras un duelo, quedó malherido en un pulmón, herida que le llevaría a la tumba. En 1863 fallecía su esposo y 10 años más tarde era Tula la que fallecía en la ciudad de su querida Sevilla a los 59 años de edad. Su patrimonio y legado fue repartido entre las congregaciones religiosas y también entre su familia. Sin embargo, si Gertrudis Gómez de Avellaneda fue tan popular en su época, ¿qué fue lo que ocurrió para que casi haya caído en el olvido? Para eso nos tenemos que remitir al desastre de 1898, cuando Cuba dejó de ser una colonia española. Entonces fue cuando Tula se volvió, ya muerta, en una mujer sin patria, en una mujer apátrida. Resulta que para los cubanos era española y para los españoles era cubana, quedando todo su esfuerzo y toda su obra en territorio de nadie, en el limbo. La más grande de todos los tiempos, como la había catalogado Menéndez y Pelayo, no tenía nada a quien luchara por su legado. Su familia también se extinguió, y es ahora, en pleno siglo XXI, cuando, levemente, se está reivindicando su figura por todo lo que aportó, dejando su huella en este mundo. Hoy hemos recordado quién fue Tula, la peregrina, la valiente, la rebelde, la mística, emancipada de muchos prejuicios y, por encima de todo, una romántica. Yo como vos para admirar nacida, yo como vos para el amor creada. Por admirar y amar daría la vida, para admirar y amar no encuentro nada. Qué intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión. Y agradecer a mis compañeros Carmen Sabido y Martín Espósito, que han colaborado en Mujeres con Historia. Jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco, que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho, con cosquillas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Vivimos los Óscar el pasado domingo. Sí, señor. Los celebramos y lo esperado, en cierto modo. Pues yo creo que sí. Sospechábamos o queríamos alguna sorpresa, esperábamos sí, que las quinielas fallaran, pero seguro... No, porque, sobre seguro. Claro, había quizá un par de posibilidades, ¿no? Bueno, pues fue una de las dos. Sí. No fue una tercera ni una cuarta. Fue Birdman, una de las grandes favoritas, ¿no? Y una de las que más estatuillas se levantó fue una de tus favoritas, el Gran Hotel Budapest. Hombre, hizo con cuatro, con tantos como la máxima, como la gran ganadora de la noche, como Birdman. Exactamente, Bisman. Tanto como empatar a Birdman. Hombre, no son los mismos Oscars, ¿no? Mejor película, mejor director, mejor guión y mejor fotografía para Birdman son pesos pesados, ¿no? Contra eso... Pues hombre, mejor banda sonora, la banda sonora de Alexandre Desplat, me encantó ese premio porque verdaderamente es una música extraordinaria, ¿no? Mejor diseño de producción, también desde luego un lujo de producción, maquillaje, vestuario, bueno, quizá un poquito premios menores, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, estupendo, ¿no? Estupendo es además los nueve títulos que formaban parte de la terna de candidatos para mejor película. Lo dijimos en su momento, este año el cine ha sido muy bueno y el cine comercial también se ha producido. Esa sintonía, el espectador ha ido a ver lo que el crítico ha dicho que estaba bien. Efectivamente, yo creo que ha habido bastante sintonía, esa es la palabra, ¿no? Cualquiera de esas 9, 8 películas finalistas, ¿no? Pues yo creo que ha tenido buenas críticas todas, y también ha ido la gente a verlas, lo cual es muy positivo porque indica, bueno, pues por una vez quizá estamos de acuerdo. El cine, una de sus características es plantear circunstancias relacionadas con problemas que se viven en la actualidad, que se viven en este momento, que forman parte de la vida cotidiana, como por ejemplo lo que plantea la película que viene a la portada esta noche del Callejón, ¿verdad? Porque la inmigración y la lucha, el por qué son felices pese a que sufran los que vienen de África, ¿no? Efectivamente, es una buenísima pregunta que de alguna manera contesta esta película, Samba. Pues vamos con ella. Samba, quería comentarle que cuando estoy con usted me siento bien. Creo que estaría mejor si lo hiciera ahí. Por ejemplo, así. Deje ya de hablar. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué hace aquí con un tío como yo a estas horas? Ahora no te vayas a complicar la vida con una mujer o vas a buscarte más problemas. Samba es el nombre de un africano que llega a Francia y, bueno, se producen una serie de circunstancias entre la comedia y el drama esta película. Sí, efectivamente, es una película de Olivier Nakache y Eric Toledano. Por si alguien no se acuerda, son los directores de Intocable, directores y guionistas también de esta nueva película. El protagonista sigue siendo el mismo, Omar Sy, y con él está Charlotte Gainsbourg, una mujer de aparente fragilidad, pero de una fuerza interpretativa extraordinaria. La historia de este emigrante, o inmigrante para los franceses, ¿verdad?, lleva ya 10 años viviendo en Francia, pero por un error burocrático, pues termina en un centro de estos de inmediata expulsión, que es lo que le pasa. Le ponen en la puerta y le dicen, ahora mismo se vuelve usted a su país. ¿Samba hace caso? Pues no, lógicamente, porque tiene... ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? Tiene alguna ayuda, tiene la ayuda de esta mujer que es asistente social, tiene ayuda de su tío, al que oíamos ahora mismo en este doblaje de la película. No sé si lo he dicho alguna vez, la película es en versión original, por favor, porque oír a estos personajes de color negro, con este doblaje que le han puesto en España, es casi un insulto. Bueno, la película hay que ir a verla en homenaje a sus directores, que son dos tipos fenomenales y que han creado un personaje realmente estupendo. Vamos con más actualidad. Actualidad que en principio nos evoca una de las grandes películas de la historia del cine. La dirigió Ridley Scott en Blade Runner. ¿Quién pues sí. nos acuerda del replicante? ¿Quién nos acuerda del papel de Harrison Ford? ¿Qué se va a repetir? Pues se va a repetir. Este Rick Deckard vuelve desde el año 82 al 2017 aproximadamente, pues yo que sé, 35 años, ¿no?, o más de diferencia. Bueno, pues parece que por fin Blade Runner va a tener continuación. Naturalmente no va a ser Ridley Scott quien la dirija. Ya en el mes de noviembre renunció definitivamente, pero va a ser otro de los grandes del cine moderno, Denis Villeneuve, el director de Prisioneros y de Enemy, que acaba de terminar, por cierto, Sicario. Yo creo que le da tiempo a hacer otra, porque hasta el 2016 no se va a poner en marcha esta producción. Harrison Ford, el personaje de Harrison Ford, será nuevamente, como digo, Rick Deckard, pero 30 y tantos años después, efectivamente los que han pasado por la vida de todos y también de Harrison Ford, con lo cual hará un personaje bastante más mayor. El guión es de Hampton Fancher, el mismo del original, junto con Michael Green, y produce Halcón Entertainment, que compró hace 3 años ya los derechos. Han estado ahí dudando a ver si Ridley Scott lo hacía o no, pero bueno, como parece ser que no, pues la hará Denis Villeneuve. Y también aún queda alguna alfombra roja, aún queda algún premio del que nos tenemos que hacer eco, por ejemplo, los nuestros de Fotogramas. Pues sí, los Fotogramas este lunes, dentro de muy poquitas horas, con homenaje a Charo López por toda su carrera, muy merecido, y con nominados de cine, de teatro y de televisión, lo mismo que los premios de la Unión de Actores, que serán al lunes siguiente. Yo creo que ahí se acaba ya la temporada en cuanto a cine. Bueno, quedan los premios de televisión, los premios Iris, ¿no?, pero en cuanto a cine, teatro y televisión, con los premios de la Unión de Actores se terminan el próximo lunes 9. Ahí estará Clara Lago, Elena Anaya, Javier Gutiérrez, Raúl Arévalo, Carmen Machi, Goya Toledo, Alberto San Juan y Carra Elejalde por la parte del cine, es decir, los imprescindibles. ¿Cómo no van a estar nominados, no? En teatro, Inma Cueva, Sergio Perismencheta, Miguel Reyán, Susi Sánchez, Asunción Balaguer, tan entrañable, tan maravillosa como siempre. Y en televisión, Megan Montaner, Michelle Jenner, Teresa Hurtado, Eloy Azorín, Rodolfo Sancho, Víctor Clavijo. De entre todos ellos saldrán premios. Ya se sabe que la Unión de Actores premia protagonistas, secundarios y reparto. Ellos y ellas, y además en cine, en teatro y en televisión. Una fiesta de la interpretación el próximo día 9. Este próximo lunes los premios Fotogramas, el lunes siguiente los premios de la Unión de Actores. Evidentemente aquí José Manuel Escribano nos contará quiénes son los ganadores, que esta vez sí, con toda seguridad, serán ganadores muy nuestros, que los vemos mucho y que los sentimos mucho, y además en este finalizado hace muy poquito, 2014, que ha sido un año extraordinario para el cine, pues bueno, pues hemos tenido la suerte de disfrutarlos. Exactamente, tampoco habrá muchas sorpresas en estos cines, ya lo anticipo. En estos premios, quiero decir. Hablando de disfrute, yo he disfrutado, por ejemplo, viendo Mystic River. Claro. De Clint Eastwood, y viendo otras muchas. De Clint Eastwood, pero bueno, mi favorita es un poco Mystic River, ¿no? Pero también con Sin Perdón, también con Million Dollar Baby, con prácticamente todas. ¿Se puede disfrutar igual del francotirador ¿Está detrás el mismo personaje sensible, el mismo personaje que era capaz de conmovernos pese a que pensemos tan distinto a él? Pues yo creo que igual, más bien no. Con esto ya dices todo, ¿no? O casi todo. Vamos a verlo, ¿no? Ay, se puede matizar. Va a ser la crítica de esta semana, la película El francotirador, de Clint Eastwood. Deja que te haga una pregunta, Chris. ¿Te sorprendería si te dijera que la Armada te ha atribuido más de 160 muertes? ¿Alguna vez piensas que has podido ver o hacer cosas allí que desearías no haber hecho? Ah, yo no soy de esos. ¿De esos? No te lo digo lo suficiente, estoy tan orgullosa de ti. Eres un gran padre. La historia de Chris Kyle. Un hombre que fue francotirador, que estuvo en Irak, que estuvo en diferentes lugares, que mató y asesinó a gusto a todo el que pudo. Eso sí, lo hacía en nombre de la libertad, que fue un mito y se convirtió en un mito que potenciaron los Estados Unidos y un miedo que se extendió por todo Oriente Medio. Efectivamente, así es, porque lo que cuenta el francotirador es la historia real de este personaje. La ha dirigido Clint Eastwood, que también la produce junto con Robert Lawrence y Andrew Azar. El guion es de Jason Hall y Bradley Cooper, Sienna Miller y Jake McDormand son los protagonistas, sobre todo este Bradley Cooper. Bueno, Clint Eastwood, 85 años va a cumplir en el mes de mayo. Es parte de la historia del cine, eso no se puede discutir. Casi 70 películas como actor, 40 como productor y 34 como director. También ha compuesto algunas bandas sonoras y además ha sido alcalde de Carmel. No sé si esto tiene mucho que ver con el cine o no. En el 92, Eastwood tocó El cielo. Ya había interpretado y dirigido muy buenas películas antes, pero Sin perdón supuso su consagración indiscutible para el público, la crítica y la Academia Americana. Se llevó 4 Oscars. Luego su carrera se mantuvo en todo lo alto con estas películas que tú has citado, Mystic River, Million Dollar Baby, también Los puentes de Madison y alguna más, ¿no? Y últimamente, hombre, puede que vaya declinando su mano, Clint Eastwood, ¿no? Pero es un maestro y lo demuestra en esta nueva película, El francotirador, que es muy desigual. El personaje extraído, como decimos, de la vida real es deleznable a ratos, pero por momentos, en determinadas secuencias y en precisos instantes, un plano, un diálogo, una ráfaga, la película es brillantísima, con la firma de un genio de la pantalla. El protagonista absoluto, ya lo hemos dicho, es Chris Kyle, un rudo tejano cuya aspiración no va más allá de ganarse la vida como cowboy en rodeos de poca categoría. Pero su patriotismo, que parece que es innato y además de considerable potencia, se exacerba cuando las embajadas americanas sufren los atentados de 1998 y mucho más tras el desastre de las Torres Gemelas de 2001. Con 30 años y una mujer esperándolo en casa, se enrola en los SEAL, la más destacada fuerza de operaciones especiales de los Estados Unidos. Kyle se revela como un impresionante tirador, dueño de una precisión milimétrica con la mirilla de su fusil. Cada bala es un blanco seguro. Su puntería, claro, salva las vidas de centenares de soldados americanos en Irak, misión tras misión, a lo largo de 4 sucesivas y largas etapas de una violencia y un horror crecientes, sin permitirse el menor desfallecimiento ni la menor duda. Claro, cuando se empieza matando a una mujer y a un niño que iban a lanzar una granada contra un destacamento de marines, lo demás ya no puede ser tan difícil. Su trabajo consiste ahora en alcanzar la máxima eficacia, eliminando enemigos y contribuyendo, como piensa él, a salvaguardar su patria. Entre tiempo y tiempo, y también al terminar su tarea, Kyle regresa a su casa con su mujer y sus 2 hijos, que han nacido y crecido en ausencia de su padre. Y comienza para él otra batalla, incruenta pero más dolorosa que la anterior. Ha de recuperar su papel en la familia y en la sociedad, pero sigue llevando dentro el fuego del combate, el aullido de las balas y el hedor a carne quemada. Ha servido a su nación en la guerra y quizá no sepa seguir haciéndolo de otra manera cuando no hay un adversario al que aniquilar. Efectivamente, es otra guerra, y Clint Eastwood lo cuenta sobre todo desde la otra óptica, la de la abnegada y sacrificada Taya, una mujer permanentemente al borde del abismo. Estupenda Sienna Miller, como también el intensísimo Bradley Cooper en la piel del francotirador implacable, consigo mismo, con su familia y con los enemigos, apodado La Leyenda por sus hombres, poseedor del récord de personas, iba a decir de piezas, abatidas, 160, y odiado y perseguido por los rebeldes iraquíes hasta poner precio a su cabeza. Ahí hay otra línea de la película en la que Eastwood rinde culto al western, con un duelo personal entre los dos mejores tiradores de ambas fuerzas. Y no es lo mejor del relato. Lo mejor son los escasos momentos de máxima tensión. El dedo curvado en el gatillo, la feroz pelea entre las nubes de polvo, el estruendoso caminar de los carros de combate, la última secuencia doméstica. En medio, este dudoso homenaje a un hombre esclavo de sus ideas y de su deber como combatiente, incapaz de cuestionar su proceder ni de encontrar la menor humanidad en el enemigo. La gran pregunta que nos podemos hacer, ¿Clint Eastwood defiende la existencia de personajes como el francotirador en la película? Evidentemente, lo dijimos cuando se ha presentado 50 sombras de Grey, no es autoayuda, no nos están diciendo claro. Que imitemos, que pongamos como ejemplo nada, simplemente es un relato. ¿El francotirador es simplemente un relato o es un elogio? Si no es un elogio, desde luego lo que no es una condena, eso es evidente. En muchos momentos Clint Eastwood nada un poco entre dos aguas, pero realmente no hay nada más que la mirada del espectador que se encuentre en la película de crítica importante al personaje. Eso sí, cinematográficamente, la obra de un genio, como tú decías, ¿no? Tiene dos o tres ratitos, cuatro o cinco momentos, incluyendo el final, cuando Kyle se despide de su mujer porque va con un colega sin atisbar la menor idea de que ese colega le va a pegar dos tiros y le va a matar. Vamos con Super 10. La lista que sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues en el 10, regresando al Super 10, La Sal de la Tierra, la película de Wim Wenders que homenajea a la fotografía de Sebastião Salgado. 9. Bob Esponja, un héroe fuera del agua, tan fuera del agua que ha perdido dos puestos en su tercera aparición. 8. Es la película de la semana, El francotirador, no ha podido entrar con más fuerza, pero no ha hecho mala taquilla. 7. Birdman, ha subido, seguramente por consecuencia del Oscar, la película de Alejandro González Iñárritu, 7 semanas en la lista. 6. Las 50 sombras de Grey, segunda semana, ha bajado un puestecito. 5. Bueno, sorprendentemente, aquí está de nuevo Ida, la película de Pavel Pavlikovsky, 6 semanas, porque ya estuvo anteriormente, y lo que acusa es el Oscar que ha ganado como mejor película extranjera en Hollywood. 4. El Gran Hotel Budapest, 35 semanas, como anunciábamos el otro día en el Super 10, la formidable película de Wes Anderson. 3. Winter Sleep, esta es de Nuriel Ceylan, una película turca, 19 semanas en la lista. 2. Boyhood, una de las grandes favoritas que se tuvo que conservar conformar con un solo Oscar. 21 semanas en la lista. ¿Y a lo más alto, puesto número 1? Bueno, pues La Isla Mínima, de Alberto Rodríguez, la mejor película española del año, una de las mejores de cualquier latitud, 22 semanas en la lista. ¿Queda algo para recomendar a nuestros oyentes? Pues quizá esta curiosidad, Ex Machina, una película de Alex Garland, una especie de mito de Frankenstein, pero más cibernético y mucho más guapo. Hasta la semana que viene, José Manuel. Hasta luego. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Por este sábado volvemos mañana a las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad Canaria. Quedaos con las noticias y quedaos en Onda Cero.